Escuchamos Ayer y Hoy, Ayer y Hoy, por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis. Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Es indudable que hay un fracaso de la actividad política universal, de tal forma que ni siquiera nos damos cuenta, los humanos, que en este planeta Tierra muy pocos manejan la vida de muchos. Cuando el general Perón habló de la sinarquía, trató de definir dónde estaban los poderes. Desde aquella definición de Perón a este siglo XXI se ha ido trasladando el poder cada vez más a la actividad privada. Y a tal punto llega esto que los estados ya no tienen vigencia porque las corporaciones económicas universales tienen mayor potestad, mayor capacidad que las mismas naciones. ¿Y cómo puede ser esto? En un sistema donde la geografía ha sido dividida para que diversos países, etnias, religiones y formas de vida tengan sus propias leyes, pocos están por arriba de todas esas ideas y de esas mismas leyes porque han establecido la única ley válida, que es la ley del mercado. Es una derrota para aquellos que consideraron históricamente que había que luchar para una distribución más justa del capital. Quedan vencidos en el tiempo y en la historia los movimientos que proponen las luchas de clases, porque todos estuvieron ausentes de que dentro de la clase poderosa existía un núcleo mínimo que manejaba lo máximo. A ver si lo podemos hacer un poco más simple para que todos interpreten de qué estamos hablando. Se calcula que el PBI norteamericano, para tomar el país que hoy junto con China son las potencias económicas del mundo, se estipula que es de 15.000 billones, con B, de dólares. Hasta ahí no arrojaría ninguna novedad. Ahora, si yo les cuento que hay una empresa que es BlackRock, y BlackRock tiene 14 billones de dólares, estaría 1 billón abajo del PBI de la máxima potencia del mundo, usted va a empezar a entender que cómo puede ser que una sola empresa pueda tener casi el PBI de la sociedad económicamente más desarrollada del mundo. Pero si a partir de que de esto analizamos que se estipula que hay una deuda universal de 50 mil billones de dólares, 50 mil billones, 50 billones de dólares, no 50 mil, 50 billones de dólares, nos vamos a dar cuenta que este volumen económico es manejado por muy pocos países y, lo que es peor, por muy pocas corporaciones que administran a esos mismos países que se dicen potencias universales. Sin ir más lejos, nuestro vecino de Brasil está considerada, junto con la India y demás, la octava economía mundial por su PBI. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, hay 29 corporaciones bancarias, o sea, 29 gigantes financieros, que superan a Brasil 1.8, casi 2, billones de dólares. ¿Está claro? 29 corporaciones económicas, que se lo toman por separados, superan al PBI de Brasil en casi 2 billones de dólares. Estamos hablando de las primeras 10 economías del mundo, Brasil. Pero si nos detenemos a analizar que hay 147 grupos económicos que controlan el 40% de las corporaciones mundiales, nos vamos a dar cuenta todavía que esto es mucho más peligroso, y que el 75% de esas 147 son nada más ni nada menos que banqueros que no producen nada, solamente negocian con los billetes. Nos vamos a dar cuenta en manos de quién está el mundo y por qué nos va como planeta de la forma en que nos está yendo. Claro, cada tanto surge alguno que empieza a hablar de esos temas y se conmociona la gente porque empieza a dar vueltas. Hace un par de años, Ladislao Dubor publicaba un análisis de esto, pero hay sobre esto literatura por todas partes, acerca de los pocos que manejan a muchos, y para que nos demos cuenta que el 1% de la gente más rica del mundo, escuche bien lo que digo, el 1% de la gente más rica del mundo es más rica que la mitad de los pobres del planeta. Entonces, si no hay un fracaso de la política socialista, comunista, si la ponemos aquí, peronista, donde usted la quiera poner, liberal, póngala como usted quiera, conservadora, llámela de la forma que quiera, nacionalista. Si no se asume que la codicia humana ha superado las organizaciones políticas, no vamos a entender de qué manera se está manejando el mundo y de qué forma cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a la música que tocan los titiriteros. En esa idea, y bajando línea, más allá del Club Lindenberg, más allá de el mundo de Rockefeller, más allá de todo lo que sabemos, conocemos y nos hemos ocupado personalmente durante años, hay una realidad que es el lugar geopolítico que quiere ocupar cada país sabiendo que existe este esquema. Y es evidente que cuando un país tiene riquezas naturales, vale más que el que no las tiene. Y es indudable que un país que puede dar de comer al mundo vale más que los papeles pintados de cualquier color, verde o del color que fuere. Sin embargo, nosotros que estamos en esas condiciones, de poderle dar de comer a 800 o 1000 millones de personas, tenemos gente que pasa hambre en la Argentina, nosotros que estamos en condiciones de tener un desarrollo minero como nadie en el mundo, importamos gas y nos quedamos sin reservas de petróleo, nosotros que tenemos energías eólicas, mareomotriz, solar, etcétera, recién estamos en pañales para sacarlas, que tenemos grandes reservas de litio, que es el combustible que se usa para el espacio, que se usa para hacer las baterías, están los chinos para llevársela. Nosotros que tenemos un mar rico, una riqueza hortícola como nadie tiene, casi no pescamos, las pescas se la roban, y el consumo interno es carísimo. Y entonces, es indudable que los titiriteros, cuando ven que hay un pueblo que hace muy poco esfuerzo por preservar lo que la naturaleza le dio, lo manejan simplemente con el endeudamiento. Y con eso ya lo tienen de rodilla. La deuda eterna para que el pueblo no piense. Y en esto suscribe toda la política argentina, a excepción de Perón, que cuando cayó en el 55 tenía saldo acreedor y nos debían a la Argentina, y que con el golpe del 76, de 11.000 millones que habían dejado los militares, se había bajado 8.000 millones, se comenzaba otra vez a bajar la deuda externa y por eso hicieron el golpe. Todos los demás suscribieron el club del endeudamiento. Y una de las cosas que los titiriteros no quieren es que los países que tienen cuota de capacidad de inteligencia creativa se desarrollen, porque ellos necesitan vendernos espejitos de colores para llevarse el agua no contaminada y la comida y los bienes minerales energéticos. Y entonces hay que combatir a los países que tengan capacidad de desarrollo científico. En una Argentina que hasta 1955 fabricaba desde tornillos hasta aviones de combate, hoy importamos todos. El desastre que hicimos nosotros y ellos que nos ayudan a que nos equivoquemos. Y frente a esta situación, hay cosas que son absolutamente inmanejables y que no la pueden explicar ni aún queriendo destrozar a la Argentina por aquello de que nosotros lo destruimos de día y de noche crece sola. Y ayer, en una movilización hacia el Congreso de la Nación, reclamando por el recorte presupuestario en ciencia y tecnología que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, se movilizó la juventud, los estudiantes, los científicos, los docentes, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué? Para pedir que no hagan lo que el presupuesto contempla. ¿Y qué contempla el presupuesto? Que del 1.5% del PBI que había propuesto en la campaña Macri, lo que muestra ahora el presupuesto que elaboró el Macri presidente, lo bajó a 0.72. Y de este año a 0.59 para el que viene. O sea, este año 0.72 y el que viene 0.59 del PBI. Para que importemos todos, para que no tengamos desarrollo científico. Y un ministro que viene del gobierno de Cristina, Barañao, que dijo, los científicos argentinos para actualizarse deberían estar yéndose al exterior. De esto a la frase de Caballo cuando dijo, los científicos que vayan a lavar los platos, no hay diferencia. Pero yo tengo para esta gente una mala noticia, que por supuesto, esta mala noticia para ellos es una buena noticia para nosotros, los argentinos, que pensamos diferente. Porque se produjo un hecho inédito. Ustedes saben que hay una revista que se llama Ciencia, que es una revista muy calificada, que circula en el mundo científico universal, donde publicar allí se considera todo un éxito. Por primera vez en la historia aparecen dos trabajos de argentinos, de científicos argentinos, en el mismo número. La revista Ciencia destaca el trabajo de dos grupos científicos del CONICET argentino y los publica con grandes halagos. Uno describe cómo se conectan las nuevas neuronas del sistema nervioso y el otro identifica por primera vez sensores de calor en las plantas. La revista, publicada por la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, es una de las dos revistas científicas más prestigiosas del mundo. Semanalmente se imprimen en sus páginas y se distribuyen en formato digital, no solo leído por investigadores de todo el planeta, sino que también reciben atención de los medios de interés general. Firmar uno de esos trabajos es ingresar a un círculo selecto dominado ampliamente por científicos del llamado hemisferio norte o los angloparlantes. Bueno, la última revista Ciencia publica dos trabajos argentinos. Pero esta semana, por primera vez en sus 136 años de vida, la revista incluye dos trabajos argentinos, ambos producidos por científicos del CONICET y del Instituto Aleluar. A esto le quieren recortar el presupuesto. De esto se trata, que los cerebros se emigren para que después ellos nos vendan descubrimientos de argentinos que trabajan por el mundo y nosotros les paguemos con lo que ellos no tienen, que es la comida, el agua no contaminada y el oxígeno puro, que son las condiciones indispensables para que el ser humano no se muera. Es evidente que cuando uno se detiene frente a estas cosas, que cuando uno se da cuenta en el mundo mental capitalista de los gerentes que acompañan la gestión del gobierno de Macri, donde no hay lugar evidente para los científicos ni para la ciencia, son una réplica de Domingo Felipe Cavallo. No los mandan a lavar los platos, pero le acortan el presupuesto, cosa que finalmente emigren. Si de esto no nos queremos dar cuenta, si de esto no queremos hablar, si de esto la prensa canalla guarda silencio, es porque la Argentina es parte de ese juego de títeres, pero lamentablemente somos marionetas de los titiriteros que manejan el mundo. Salud, científicos argentinos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La hora 6:20 minutos, 5 grados 6 la temperatura. En la noche de ayer en Vicente López asesinaron al gerente de una editorial que edita para niños, mataron al gerente de una editorial en una entradera en la calle Lisandro de la Torre, un hombre de 65 años, le pusieron dos balazos, aparentemente dos delincuentes que pululan en el distrito que gobierna Jorge Macri. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que salía con dirección a Nueva York debió regresar de inmediato a Ezeiza con motivo de que hubo una explosión a bordo. Dos fuertes ruidos se escucharon. Por suerte el piloto dominó la nave, bajaron y tuvieron que reprogramar el vuelo. No hubo ninguna clase de heridos ni nada, pero un gran susto para los pasajeros de Aerolíneas Argentinas del vuelo 330 de la empresa comercial nacional. Gestión Mario Ischi. Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Ganó River, perdió San Lorenzo, pero clasificó por diferencia de gol. Vamos a la información, Rodolfo. En Copa Argentina, River en Mar del Plata le ganó 3-0 a Unión de Santa Fe. Está en semifinales de Copa Argentina y espera por el ganador de San Lorenzo de Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata. En Copa Sudamericana, San Lorenzo perdió 1-0 en Chile con Palestino. Como había ganado 2-0 en Buenos Aires, pudo pasar de ronda. Está también en semifinales y va a enfrentar en esa instancia al Chapecoense de Brasil, el mismo equipo que antes había eliminado a Independiente. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Durante la gestión de la Revolución Libertadora, como se la llamó, irrumpen los partidos políticos con la Convención Constituyente y se preparan las elecciones de 1958. El doctor Arturo Frondizi se convierte en el nuevo presidente constitucional de la Argentina. Tenemos que aplicar toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar este país, para lanzarlo hacia adelante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleoductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar tractores, equipos de electrógeno, talleres y máquinas agrícolas sobre todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos. La bandera de la patria flameará sobre todos los mares como una mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío y el pueblo argentino ha aceptado ese desafío. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. Pero la débil democracia instalada termina en 1962 derrocada por otro golpe militar. Un día como hoy nacía Arturo Frondizi, que fuera presidente de la Argentina en un pacto que hiciera Frigerio con Perón en el exilio, a los efectos de una división que se producía en la Unión Cívica Radical cuando el golpe de Estado del 55 quiso modificar la Constitución del 49, de hecho la modificó en una convención constituyente totalmente fraudulenta que se efectuó en la provincia de Santa Fe, donde la intransigencia nacional, encabezada por Oscar Allende, se levantó y se fracturó la Unión Cívica Radical en radicales del pueblo y radicales intransigentes. Bueno, el sector intransigente acordó con el peronismo que estaba proscrito, con el voto peronista, aunque los jóvenes peronistas querían votar en blanco. Finalmente, Frondizi fue ungido presidente de la República. Claro que no hubo ni vagones, como dijo recién, ni trenes, sino que al revés, se cerraron los primeros ramales ferroviarios, se movilizó a los bancarios y a los ferroviarios, se les cortaba el cabello, se los llevaba a Campo de Mayo, y en una huelga ferroviaria muy grande que hubo, viajaban detrás de cada maquinista de la fraternidad un militar con una ametralladora para que los trenes funcionaran. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En el acuerdo con Perón era la libertad de 12.000 presos que había en la Argentina. Se cumplió en parte con algunos, con otros no. Y finalmente hubo muchos inconvenientes con toda clase de intenciones de golpes militares y de presiones que hacían los grupos más gorilas de las Fuerzas Armadas. Cuando se llamó a elecciones y ganó en casi todo el país donde se llamó a esas elecciones el peronismo, usando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la boleta de Unión Popular con Framini Anglada, fue el final de Frondizi, porque ya no pudieron soportar que el peronismo ganara las elecciones y voltearon al presidente y a su último ministro, el que más duró, el ministro del Interior, Roque Vítolo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En los últimos años de su vida, Frondizi se puso en contacto con Perón, y cuando Perón regresó a la Argentina lo fue a buscar, le entregó una pistola, Perón dijo, yo tengo la mía, y Frondizi le entregó un arma y le dijo, mire, si van a matar, que maten a dos expresidentes. Dice, no, le agradezco a todos, yo tengo la mía. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Y ya que hablamos de presidentes, vamos a recordar un hecho en el que los argentinos somos pioneros. Dos primeras presidentes argentinas, la primera y segunda presidente mujer en la República Argentina. El 28 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la segunda mujer presidente de la Argentina y la primera electa en comicios democráticos. En 1974, María Estela Martínez había sido electa vicepresidente para la nueva y breve tercera presidencia del general Juan Domingo Perón y se convirtió en la primera mujer presidente de la nación al producirse la cefalía tras la muerte del presidente Perón. Dos argentinas, presidente de la nación, un hecho histórico en la política argentina y mundial. Después vendría Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, posiblemente ahora Hillary Clinton en los Estados Unidos, pero el puntapié inicial con dos mujeres presidentes de la nación lo dimos los argentinos. La primera mujer presidente en todo el mundo fue Isabel, porque en ese momento había primeras ministros, pero no había presidente. Hubo una en el mundo asiático, en Filipinas. No, fue después. Fue después de Isabel. Aquí no fue después que Isabel. Sí. Ah, fue después de Isabel, o sea que somos ganadores en todo. Bueno, y fíjate los apellidos, ¿no? Martínez y Fernández. Sí, apellidos españoles. ¿Le seguirá Vidal? Y por lo menos la primera, otra primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro. Somos pioneros. 6 de la mañana, 29 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, Rodolfo, ¿cómo sigue la Copa Argentina? La Copa Argentina ya tiene dos semifinalistas que esperan rivales. Uno es Belgrano de Córdoba, espera por el ganador de Boca con Central, que se juega el próximo miércoles. Y tiene que el otro semifinalista es River, que espera por el ganador de San Lorenzo Gimnasia, que todavía no tiene fecha. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 30 minutos, 5 grados 6 la temperatura. Estamos en primavera. 5 grados 6 la temperatura a esta hora de la mañana. Abríguese, porque ni las estaciones coinciden con lo que deberíamos tener en esta época. Así que bueno, veremos. El pronóstico está indicando frío para todo este fin de semana. Así que vaya preparándose. Para hoy tenemos una máxima de 19. Para mañana una máxima de 24, una de 25 para el domingo, pero las mínimas son las cosas, ¿no? Hoy la temperatura mínima estaba anunciada en 6, estamos abajo de esa mínima. Para el sábado, para mañana 10 de mínima, para el domingo 13 de mínima, así que va a haber 10, 15 grados de movilización entre las mínimas y las máximas para este fin de semana. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina? Bueno, en Misiones, durante un operativo de gendarmería, se incautaron 300 kilos de marihuana. El hecho ocurrió en Ituzaingó cuando dos narcos, al detectar el control de tránsito, abandonaron entre los pajonales el vehículo donde se encontró la droga. En Córdoba se detectaron dos casos del virus Zika. Según el Ministerio de Salud local, son dos casos importados, ya que se detectaron entre dos mujeres que habían llegado a la provincia desde Centroamérica. En San Juan se denunció que importaciones de Chile perjudican el precio del vino local. Los productores sanjuaninos señalan que es un negocio de unos pocos que perjudica a muchos, incluso con menor calidad que el que se elabora en la zona cuyana. En Santa Fe, el radicalismo logró la unidad en sus críticas al socialismo. Durante un encuentro partidario para analizar el presupuesto del año 2017 y la posición partidaria, se reanudarán las críticas al gobierno por tratar los problemas de la provincia en sectores y en forma separada. En Santiago del Estero confirmaron el asueto de los días 1 y 2 de noviembre, Día de los Muertos y Fieles Difuntos. El decreto que lleva la firma de la gobernadora Claudia de Zamora tiene por objeto que la población pueda trasladarse para homenajear a sus seres queridos. En La Pampa, el gobernador Berna sobrevoló las zonas inundadas y la preocupación es el drenaje y el escurrimiento rápido de las aguas para evitar la mortandad de animales. Y finalmente, el gobierno de Entre Ríos tiene que darse cuenta que la derogación de la ley de la madera es totalmente incoherente con la lucha ambiental. Así lo señala un comunicado de una organización ambientalista que desde hace 15 años está luchando contra la pastera bosnia y ahora una ley de este tipo tira todo el esfuerzo por la borda. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. A 6 años del último censo nacional, el mismo día que se murió Néstor Kirchner, ayer hubo dos actos, uno en La Matanza con los cristinistas, donde habló el hijo de Cristina, y otro que se efectuó con los de Néstor, digamos, separadamente. Pero el hecho insólito se produjo en Santa Cruz, aunque usted no lo crea. El día de la muerte del expresidente, es feriado en Santa Cruz. Por primera vez se cayó el homenaje legislativo a Néstor Kirchner en esta provincia por falta de quórum. No fueron los diputados. ¿Escuchó? Falta de quórum, se suspendió el homenaje a Kirchner ayer en Santa Cruz. El día de la muerte del expresidente, quien falleció, como se sabe, el 27 de octubre del 2010, que es feriado en toda la provincia. Y es usual que para ese día en la legislatura provincial se realice el turno de homenajes, un momento que en donde cada legislador pronuncia un discurso en memoria del fallecido. Pero este año el turno de homenajes no se pudo organizar. El tema es que tampoco estaba el presidente de la Cámara de Diputados Provinciales, Pablo González, del Frente para la Victoria, que faltó a la sesión por encontrarse en Buenos Aires, y el diputado Álvarez, que también estaba aquí en Buenos Aires, así que no se pudo realizar el homenaje en la legislatura de Santa Cruz por primera vez en 6 años. No hubo quórum. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos. Vamos a abrir los teléfonos, salga de las cobijas y llame. Si tiene frío, levántese igual, que hay que levantarse. 6 de la mañana, 35 minutos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Busaco. Ausente con aviso. Les aviso que 3 días no pude participar porque sentado en una silla dormía ahí las 24 horas de guardia junto a la cama de mi esposa internada en el Churruca. Así que no puedo. Médicos que entran y que salen. ¿Pero qué le pasa? Estaba muy delicadita de salud. Insuficiencia cardíaca, diabetes, lupus, un montón de enfermedades. Y muchos remedios, los remedios también terminan intoxicando, ¿no? La alegría de volver a estar juntos. Hoy es San Simón y San Judas Tadeo, dos discípulos de Cristo. Simón era de un partido político que... Y San Judas también. San Judas Tadeo, sí, Judas Tadeo, Simón y Judas. Pero no encuentro los anteojos, no leo muy bien sin lentes. Leí un poquito sobre Simón. Era nacionalista judío, digamos, que quería expulsar a los romanos, ¿no? Quizá por eso le acusaron a Cristo que se tiraba contra el Imperio Romano, ¿no? Simón era... Jesús lo eligió, no por esa posición política, sino él quiso elegirlo. Dios ve los corazones, las voluntades, y eligió a los 12 primeros apóstoles, ¿no? Bueno, gracias, un abrazo a todos. Bueno, hay que tener fe. ¿Quién está? Buenos días, Luis de San Telmo, de Lorenzi. Le quería comentar solamente un detalle con referencia a su editorial. Soy jubilado y nos conocemos de... Soy jubilado de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por los años 94, 92... hubo un episodio que lo recuerdo perfectamente. Yo integraba un grupo que en ese momento estaba bajo la conducción de un graduado del Barceiro, y en ese grupo se realizaban detectores para neutrones que son esenciales para el control de los reactores nucleares. Con mucha dificultad y poco presupuesto se lograron cosas, y esas cosas fueron transferidas a INVAP. No sé si me escucha. Sí. Bien. Por esa época me vino a ver un compañero del muchacho que dirigía el equipo, porque a mí me interesaba la teoría de los campos y sobre todo la física teórica, a pesar de que trabajaba en física experimental. Este muchacho se llamaba Juan Martín Maldacena. Juan Martín Maldacena por ahí tenía la oportunidad de integrar nuestro grupo y me vino a consultar qué hacía. Y yo le dije: Martín, usted es soltero, joven, hizo un seminario brillante sobre relatividad general, váyase a un lugar donde haya un grupo trabajando en punta, Y no vuelva más a la Argentina, porque en esa época los malditos Domingo Felipe Caballo, siguiendo al maldito Alfonsín y al maldito Menem, nos mandó a lavar los platos. Juan Martín Maldacena se fue, se graduó creo que en Princeton, y logró algo que es importante. Juan Martín Maldacena se dedica a la astrofísica. Es el profesor más joven, vitalicio, en la historia de la Universidad de Harvard en este momento. Juan Martín Maldacena, después lo volví a ver, se olvidó ya del consejo o no, pero hizo su vida allá en Harvard en este momento. Y lo han felicitado también y comentado mucho en un congreso que se hizo. Es que la fuga de cerebros en Argentina es innumerable. En el proyecto Marte trabaja un argentino. En Energía Atómica Mundial están los argentinos primeros en todo el mundo. Ahora se hizo una reunión de hacker en el país. Vinieron a buscar las empresas talentos de computación argentina. Es decir, Nosotros tenemos un derroche constante y permanente de capacidad individual porque no sabemos vivir en sociedad y en colectiva y no sabemos organizarnos. Yo fui compañero de Caffarelli, que es mi matemático miembro de la Academia Pontificia. Conmigo trabajó en un momento antes de que antes de ir a Ezeiza, porque estábamos en frente a la ESMA, siempre con poco presupuesto. Usted se acordará cuando en la época de Castro Madero, la discusión que hubo con el tema del uranio enriquecido, siempre hubo una excusa en la Argentina para que la energía atómica quedara postergada, siempre. Mire, en algún momento yo necesitábamos un detector de neutrones para seguridad radiológica y no se lo vendía ni su madre. O sea, daban vueltas y después el aparato no llegaba nunca. Entonces, de ahí la necesidad de que, a pesar de lo rudimentario y las dificultades del desarrollo y de hacer una buena copia, que hay una patentita argentina sobre detectores autoenergizados que logró este compañero de Bariloche, que trabajaba con el grupo. Yo le dije a Juan Martín, váyase, porque si no va a terminar de tornero como yo. Yo soy electromecánico, además de la escuela Otto Krause, y mi corazón estuvo siempre en la matemática. Pero tuve hasta dificultad para estudiar. Y tal es así que lo conocí a Adrián Paenza de docente, no me gustaba la forma en que llevaba la materia y tuve que dar topología libre con el doctor La Rotonda y la probé con mucho, mucho esfuerzo, porque a mí me gusta la matemática. Bueno, pero en fin, usted me conoce de la fundación, yo le llevé el librito del padre Gobi, pesado, chiquito, pero que para mí iluminó mi vida. Los saludos, señor. Bueno, gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Juan de Linier, de Derrensis. Dos cosas, de Derrensis. Ayer lo vio, que usted vio, estuvieron los docentes, hay docentes y científicos en frente al Congreso, ¿vio? Y hasta estaban diciendo los periodistas y entrevistaron, mejor dicho, y están diciendo que apenas se le termine el contrato, este año se le termina el contrato a muchos científicos y docentes, estaban de la UBA, ya están diciendo que... Y con más por el motivo de la marcha de ayer, por el recorte en el presupuesto este año a todo lo que es ciencia y tecnología, se van a ir del país, de Renzi. Otra vez vuelve a pasar lo que pasó en el 2001 de científicos y argentinos que se van del país, de Renzi. Eso es uno. Y lo otro, siguen esto, la inseguridad, de Renzi. ¿Sí? Ayer vio estos dos casos de que agarraron a dos delincuentes, los mismos vecinos, tanto en Almagro y en la provincia, en lo que fue ahí en Quilmes, la misma gente tiene que actuar, va a actuar en defensa propia, vamos a decir las cosas como son, de detener al delincuente. Y lo peor de todo, lo de anoche, ya ahí, de Renzi, Macri, no sé qué está esperando de no tomar medidas, de Renzi, y más como yo ya una vez, el año pasado... O no, este año, cuando él ya asumió. Yo usted le dije que él vivió en carne propia lo que es la inseguridad cuando vivió el secuestro de Renzi. Si él no tiene más mínimo sentimiento de pensar que él lo vivió en mismo carne propia, de no pensar en los demás argentinos, los demás hermanos de nuestro país, de Renzi, de que padecemos, todos padecemos la inseguridad de Renzi, él mismo la vivió, así que él tiene que tomar medidas, de Renzi, y pensar en los argentinos de Renzi, no estar pensando en cosas que en los grandes empresarios de todo este, de todos estos 9 meses que van de gobierno, solamente estar haber tomado medidas a favor de los grandes empresarios de Renzi. Gracias. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 6:45 minutos, Diego. Hoy hubiera cumplido años el maestro Miguel Caló. Nació en Buenos Aires el 28 de octubre de 1907, falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 1972. Director de orquesta, compositor y gran bandoneonista argentino. Nació en el barrio porteño de Balvanera, estudió violín y bandoneón y trabajó en orquestas de gran importancia desde 1926. Ese año integró la línea de bandoneones en la orquesta de Osvaldo Fresedo y al siguiente la del pianista y director Francisco Pracánico. Formó su primera orquesta en 1939, que luego disolvió para ingresar a la orquesta del pianista y poeta, el compañero Cátulo Castillo, con la que realizó una gira por España en la que participaron los hermanos Malerba y el cantor Roberto Maida. De regreso a Buenos Aires, formó una nueva orquesta que después disolvió para incorporarse a la orquesta de Fresedo, con la que viajó a Estados Unidos. Pero su camino era la dirección y ser él el que manejara una orquesta. Volvió a formar su orquesta, que llamó la Orquesta de las Estrellas, una orquesta con jóvenes valores en la que aparecieron nombres como Domingo Federico y otros grandes que fueron parte de su orquesta, Armando Pontier, Carlos Lázaro y Julián Plaza, entre muchos otros, Mario Franchini, Enrique Mario Franchini también estuvo con él, y falleció Miguel Caló, siendo uno de los integrantes de la llamada Guardia Vieja de los 40 del tango, y había logrado plenamente el equilibrio entre el baile, el tango y la música. Miguel Caló falleció en Buenos Aires el 24 de mayo del 72. Y los oyentes se adelantan, sabían que iba a hablar de Caló, Juan Roberto, por ejemplo, y me escribió por Facebook para pedirme que pasáramos a Miguel Caló con Luis Correa cantando dos fracasos. Juan Roberto, te cumplimos el pedido. Hablábamos de amor, horas. que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, mi miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, ayer los trabajadores municipales de Avellaneda primero hicieron una protesta en el puente Pueyrredón y luego fueron hacia el Teatro Roma, donde el intendente kirchnerista Ferraresi estaba haciendo un acto, y fueron a pedir explicaciones de por qué no quieren la reapertura, o mejor dicho, el sentarse a discutir paritarias, habida cuenta que hay una ley, la 14.656, que habla de las paritarias municipales. En el momento que estaba manifestando la puerta del Teatro y Cine Roma, la policía de la provincia, una guardia de infantería, llegó allí a pedido del propio intendente y reprimió a los trabajadores municipales. Se produjeron por lo menos 8 heridos de bala de goma, hubo un escándalo, hubo destrozos, y no pasó a mayores de casualidad entre una situación de alta tensión del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda y el intendente Ferraresi. Hernando Vales, el secretario general de los trabajadores de Avellaneda, manifestó que hubo órdenes del intendente para que reprimieran a los trabajadores. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:53 minutos, 5 grados 6 la temperatura. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Hubo un escándalo entre el PRO y los radicales, rompieron relaciones con el Martiniano, el intendente del PRO, porque desplazó a los funcionarios radicales por mal desempeño el intendente, y estalló el conflicto con la Unión Cívica Radical de Quilmes. Están peleados los integrantes de Cambiemos en pleno gobierno de Quilmes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rodolfo, ¿vamos a recordar el fútbol para el fin de semana? En primera división van a jugar hoy a las 19 Olimpo de Bahía Blanca con Atlético Tucumán, 21:15 Patronato de Paraná Banfield, mañana a las 14 Vélez con Talleres, a las 16 Boca Temperley, Belgrano de Córdoba Quilmes, a las 18 Independiente Gimnasia, 18:15 Huracán Central, a las 20 Estudiante de La Plata Racing, el domingo a las 14 Lanús con Tigre, a las 15 Godoy Cruz de Mendoza, Aldo Civi de Mar del Plata, a las 16 Ñul San Lorenzo, 18 Rafaela Colón, 20 Arsenal River, el lunes a las 19 Defensa y Justicia San Martín de San Juan, y 21:15 Unión de Santa Fe Sarmiento de Junín.

Vientos leves del norte también rotando al este. Mínima para el domingo 13 grados, máxima 25. En la Antártida, 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0, nubosidad variable, probables nieblas y neblinas, desmejorando con vientos moderados del noreste, visibilidad buena, que va a ir empeorándose a mala. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos regulares a moderados del sector norte con ráfagas, 2 grados de la temperatura y las máximas 11 en poder del pirata inglés. Ráfagas de 100 kilómetros por hora en Montevideo y en Punta del Este, una ola que entró en uno de los departamentos ribereños provocó 2 heridos. En una zona muy vigilada con varias cámaras que puso la municipalidad y también los vecinos, asesinaron en una entradera al gerente de una editorial en Vicente López. El hombre, que fue herido de un balazo, murió luego en el hospital Vicente López. Los delincuentes quedaron atrapados con un portón que se cerró automáticamente luego que el gerente de la editorial había ingresado con su automóvil a la vivienda. Como no podían salir, rompieron un blindes y saltaron un cerco eléctrico y luego salieron a los tiros cuando los vecinos se asomaban por los ruidos, disparando contra los que estaban apareciendo allí. Se deduce que tienen que haber quedado filmados los rostros de quienes se escaparon luego por la calle Arenales rumbo a la avenida Maipú en un automóvil de color blanco. Habrá una marcha de taxistas en la ciudad de Buenos Aires dentro de un par de horas contra lo que la justicia de la ciudad otorgó a Uber, que dice que no es delito manejar automóviles particulares al servicio de esta empresa, que ustedes saben, hace el trabajo de remis y le quita trabajo, dicen, a los tacheros. En Mar del Plata encalló un barco en Playa Grande. Los tripulantes están todavía en el buque y la prefectura trabaja en el lugar. Ante una bajada y un error de cálculo, la embarcación quedó encallada. Otra noticia de Mar del Plata. La Municipalidad de General Pueyrredón firmó un contrato con la UAR, la Unión Argentina de Rugby, para que se enseñe el rugby en las escuelas públicas. Si funciona, la provincia lo aplicaría en todo el territorio. Monelsa insiste con que la justicia investigue supuestas irregularidades en el acuerdo YPF-Chevron durante el gobierno de Cristina Fernández. Entre los datos llamativos del acuerdo confidencial entre YPF y Chevron, la propia YPF, en un escrito que presentó en marzo de este año ante la jueza en la contencioso administrativo federal María Cristina Carrión Lorenzo, reconoció que había utilizado una sociedad constituida en paraísos fiscales corporativos de Dorwell para contratar a Chevron. El acuerdo se celebró en julio del año 2013 entre YPF y Shell Oil Investing y Chevron Oversan Financial Limited, que es decir, no intervino YPF en sociedad anónima y de acuerdo con la denuncia tampoco se habría notificado la Comisión Nacional de Valores, y esta circunstancia, tal como lo exige las normas vigentes, constituye de por sí solo un delito. Pidieron la detención de 3 comisarios de la policía bonaerense. Es por la causa en la que se hallaron 30 sobres con dinero en la jefatura departamental de La Plata. Ya habían pedido detener a otros 6 por el mismo caso. El fiscal Marcelo Martín pidió la detención de 3 comisarios de la policía de la provincia. las órdenes de detención fueron para el ex titular de la Jefatura Departamental de La Plata, Darío Camerini, el ex segundo jefe Rodolfo Carballo y su secretario Walter Sranowski, el jefe de operaciones Ariel Huck, Raúl Frare y Federico Jurado. Todos están imputados por el delito de asociación ilícita, percepción de dádivas, y la conclusión es que la justicia ahora continuará pidiendo detenciones de más comisarios de la bonaerense. El deporte por Belgrano. En Copa Argentina, River Plate avanzó a las semifinales. Le ganó en Mar del Plata a Unión de Santa Fe por 3-0. En el primer tiempo, Sebastián Driussi. En el segundo, Joaquín Arzura y Lucas Alario convirtieron los goles de River, que sufrió la lesión de Jonathan Maidana, quien hoy va a ser sometido a estudios para saber la seriedad de esa lesión. En Unión de Santa Fe, al terminar el partido, expulsado el defensor Emanuel Brites. 2 expulsiones en 4 días para Brites. River en la próxima instancia va a jugar en semifinales frente al ganador de la llave, San Lorenzo de Almagro, frente a Gimnasia de Grima La Plata. En la otra semifinal, Belgrano de Córdoba espera por el ganador de Boca y Central, que se van a enfrentar el día 2 de noviembre. Comienza hoy la fecha 8 del torneo de Primera División. A las 19 van a jugar en Bahía Blanca Olimpo y Atlético de Tucumán, con arbitraje de Fernando Rapalini. Por Olimpo se anuncia Nereo Champán, Emiliano Telechea, Carlos Rodríguez, Víctor López, Villanueva, Jonathan Blanco, Lucas Villarruel, Mancilla, Eric Correa, Coniglio y Piccini, la dirección técnica de Cristian Díaz. Por Atlético Tucumán, Josué Ayala, Di Plácido, Bruno Bianchi, Canuto, Evangelista, Aliendro, Leyes, Guillermo Acosta, Leandro González, Luis Rodríguez y San Pedri. Dirige técnicamente Juan Asconzábal. Independiente tiene todavía en pie 2 chances para llegar a la Libertadores. Está esperando el lunes la resolución del comité normalizador, que pidió ahora asesoramiento a la Conmebol y a la FIFA para resolver en este tema. En principio, en Independiente son optimistas de que se ordene un partido de desempate con Atlético Tucumán, enfrentamiento entre los 2 terceros del torneo anterior, y no que se le entregue directamente al decano tucumano por haber obtenido más puntos en su zona. Si esa posibilidad no prospera, todavía Independiente espera que San Lorenzo de Almagro se adjudique la Copa Sudamericana para que libere un cupo más para la Argentina y poder así jugar la Libertadores 2017. Independiente espera repetir equipo para enfrentar a Gimnasia y Grima La Plata. Iría entonces con Campaña, Figal, Pellerano, Cuesta, Rigoni, Mesa, Diego Rodríguez, Cristian Rodríguez, Tagliafico, Vera y Denis. En Huracán, cambios para recibir a Rosario Central, que está planeando Ricardo Caruso Lombardi. Araujo volvería a jugar de 4, reaparece Bogado, Puceto y Romero Gamarra como laterales y Barrales como centro delantero. Toranzo ganó minutos en reserva en el partido que fue victoria ante Temperley 3-1, con goles de Iritier, Lesman y Briascó. El probable equipo entonces de Huracán para enfrentar a Central: Marcos Díaz, Araujo, Nervo, Mancinelli, Lucas Sosa, Puceto, Bogado, Frisler, Romero Gamarra, Montenegro y Barrales. El tenis internacional ATP 500 de Basilea, nueva victoria del tandilense Juan Martín del Potro. Le ganó al número 12 del mundo, el belga David Goffin, 7-5-6-3. Eliminado el bahiense Guido Pela, perdió con el alemán Misha Zverev, 6-4-6-2. Hoy se presenta nuevamente Juan Martín del Potro, no antes de las 12 del mediodía de la Argentina. Va a jugar contra el 5 del mundo, el japonés Kei Nishikori, no antes de las 10 de la mañana. El azuleño Federico Del Bonis frente al luxemburgués Gilles Müller. Challenger de tenis de Lima: 2 de los 3 argentinos que jugaron ayer pasaron de ronda. Uno es el tandilense Máximo González, que le ganó al brasileño André Gem, 6-2-6-3. El otro, el de Chascomús, Carlos Berloc, que venció al chileno Hans Podlipnik, 6-3-6-7-7-6. Eliminado el porteño Andrea Colarini, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva, 6-2-6-2. Hoy No antes de las 14 de la Argentina, el rosarino Facundo Bañiz frente al brasileño Guillem Clesar. No antes de 15:30, choque de argentinos, el porteño Guido Andreozzi frente al correntino Leo Mayer. No antes de las 17, el chascomucense Carlos Berló contra el chileno Cristian Garín. No antes de 19:30, el tandilense Máximo González con el brasileño Rogério Dutra Silva. Se confirmó la pelea de Jesús Cuellar por el título pluma de la MB contra el mexicano Mares. Hace más de un año que no pelea el argentino. Ayer se confirmó que defenderá su título, el título pluma de la MB, el 10 de diciembre contra el mexicano Abner Mares en el Galen Center de Universidad del Sur de California en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Esa misma noche, también en los Estados Unidos, se presentará el boxeador cordobés Emanuel Peralta, que lo hace tras su gran victoria contra Robert Guerrero. En este caso lo hará también ese 10 de diciembre contra el puertorriqueño Berlin Abreu, pelea a realizarse por el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Por el blanqueo de capitales ya hay 4.000 millones de dólares en los bancos y 80.000 cuentas abiertas para blanquear, pero los bancos que quieren abrir sus puertas el día de mañana no van a tener suerte. La asociación bancaria se opone a esta idea y hoy hay paro en todos los bancos de la Argentina porque no trabajan los bancarios. La asociación bancaria comunicó que mientras no se abran las paritarias seguirán los problemas. El secretario general Palazzo, afiliado al radicalismo, pero concurrente habitual a todos los actos de Cristina Fernández, Radical K, encabeza las protestas y dice que seguirán las medidas en todos los bancos de la Argentina si no hay acuerdo con los patrones. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Mirá qué trabajo que hay para revisar la historia, ¿no? La verdad, reciente, la de ayer, la de mañana, que pasa a ser historia pasado mañana. Y la historia se escribe todos los días, ¿no? Lo que va a ser historia en el futuro, se escribe hoy. Es decir, desgraciadamente los argentinos, bueno, yo pienso que en general ocurre, no se da cuenta de que se están viviendo acontecimientos históricos importantísimos que tal vez van a tener una incidencia notable en el futuro de nuestras vidas. Se están firmando deudas, se están firmando compromisos, la canciller, el ministro de Economía. Es decir, todos los días ocurren acontecimientos que van a ser historia. Fíjate vos, un día como hoy, allá por 1840, Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, aprobaba el tratado que su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Arana, iba a firmar al día siguiente, o sea, 29 de octubre de 1840, con André René Armand de Macó, el barón de Macó, plenipotenciario de Francia. Uno dice, bueno, firmó un tratado, terminó en realidad más de dos años de conflicto con Francia, un tratado que aparentemente, cuando uno lee el articulado, era en parte un problemita por el cual se complica la situación y bloquea la flota francesa el Río de la Plata. Es decir, por una quítame de ahí bloquean el Río de la Plata durante dos años. Los franceses necesitaban un motivo cualquiera para tratar de derrocar a Rosas de alguna manera, y contó con la colaboración de algunos grandes patriotas de la historia como Juan Carlos Lavalle y otros, ¿no? la flota francesa. Pero, ¿qué importancia tiene este tratado que se firma en 1840, que termina precisamente este bloqueo? Pero fíjense que los acontecimientos históricos, ¿cómo se concatenan? El bloqueo francés, ¿qué provoca en nuestro país y en la mentalidad de los argentinos de entonces? Que el 3 de agosto de 1838, San Martín, desde Granburg, le escribe su primera carta a Juan Manuel de Rosas, en la cual se ofrece, ya San Martín tenía a esta altura 60 años, ofrece su espada para venir al país y en la clase que dispusiera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, prácticamente el presidente de la Argentina de aquel entonces, no reconocido de esta manera por la historia, le ofrece sus servicios. ¿Y qué importancia tiene este tratado del que estamos hablando, que se firma un día 29 de octubre de 1840, que es, pienso, y no cabe la menor duda, que es el que decide a San Martín alegarle el sable a Juan Manuel de Rosas? Vos sabés que hay hasta historiadores que se confunden. Dicen que San Martín le legó el sable a Rosas por la vuelta de obligado. Y resulta que el testamento de San Martín fue firmado casi dos años antes por San Martín, el 23 de enero de 1844, y la vuelta de obligado fue el 20 de noviembre de 1845, es decir, pasó casi todo el 44 y casi todo el 45. Entonces, ¿cómo se van concatenando los acontecimientos para que, por ejemplo, como comenté hace un ratito, San Martín se decida en 1838, a los pocos meses de enterarse del bloqueo francés, de ofrecer sus servicios a Rosas? Y a partir de allí comienza, podemos decir, una fluida correspondencia. 16 cartas se escribieron, cartas que la historia argentina oculta, porque si se enseña a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que San Martín y Rosas se admiraban mutuamente, bueno, muchas páginas de la historia se deben reescribir. Claro, y vos sabés que eso fue ocultado con toda la intención, escondido, y cuando ya no pudieron esconderlo más, gracias al trabajo de revisión histórica del Instituto, de aquellos revisionistas que se encontraban en el Partón y empezaron a trabajar seriamente en el revisionismo histórico, digamos, ya entonces después dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos con lo del testamento? Y entonces, sí, le legó el sabre, pero no contaban todo lo que decía el testamento, por qué se lo legaba. Que ahí estaba la conclusión más importante que tenía San Martín, por qué se lo daba Rosa, ¿no? Claro, es decir, pero además de hay profusas cartas, porque San Martín después escribía muchas cartas, bueno, en algún momento la comunicación era epistolar, ¿no? Fíjate, vos estás hablando de 1836-34, pasó un siglo, ¿no? 1940, para empezar recién a interpretar estas cosas, y yo te diría casi un siglo y medio para reconocerlo. Bueno, vos sabés que el primero que inicia investigación de la documentación de Rosas es el primer revisionista, en realidad, que fue precisamente enviado por Mitre a Europa cuando Manuelita le ofrece que alcance y lea los papeles que se había llevado, porque cuando se va a Rosas se llevó baúles, pero llenos de papeles, porque el mismo Rosas decía de que necesitaba proteger esa documentación para el juicio de la historia, que si no hubieran estado, hubiera sido prácticamente imposible revisar la historia en profundidad. Y allá va y comienza una investigación, y el mismo Mitre, cuando le manda los primeros escritos de lo que estaba viendo allá en Europa, le dice, no, debemos guardar los nobles odios que todo buen liberal debe guardar a Rosas. La historia argentina, la que estudian, la historia oficial, la que es de obligación aprender en las escuelas, es la historia que nos legaron Mitre, Sarmiento, los hombres liberales de la República Argentina. ¿Y cuál es la intencionalidad hoy en día de que se siga hablando de esa historia? Porque si no conocemos los verdaderos acontecimientos, y bueno, nos vuelven a conducir a cometer los mismos errores. Es decir, la desgracia de nuestro país comienza con las deudas, la desgracia de los países en claro, general. Mira, desde el año 1826, que es casi paralelo a lo que estamos hablando, un general, Andrés Santa Cruz, proclamaba la Confederación de Bolivia y Perú. Sí. Qué poco se sabe de esto, ¿no? Pero, esa Confederación peruano-boliviana crea también una serie de problemas en América del Sur. Pero qué poco se sabe quién estaba atrás de esto, ¿no? Bueno, como siempre, estaban detrás de esto nuestros amigos, entre comillas, ingleses. Es decir, no cabe la menor duda que seguimos la misma línea de entrega y de sometimiento a los designios de los grandes intereses internacionales. Esto no se va a terminar hasta que, estalle el sistema bancario corrupto que tenemos, que gobierna el mundo, ¿no? Que es a través de los movimientos financieros están matando de hambre a los pueblos y esclavizándolos. Lo verdadero titiritero, ¿no? Es la esclavitud moderna que nadie ve y de la cual todos estamos sometidos. Y además superan todos los sistemas políticos, porque es el individualismo hecho privatista más grande de la tierra, que es que pocos tengan mucho y manejen hasta los sistemas políticos, ¿no? Pero, bueno, Miguel, la seguimos a la próxima, pero decime, ¿es cierto que el secretario de Diego los ayuda en todos los partidos, ustedes? Bueno, hace fuerza, es decir, para algo está ahí. Es decir, ayer Diego, cuando se iba, dijo, quédense tranquilos que Francisco lo hace. Sí. Yo creo que se refería a San Filipo, que no juega más. Yo no sé por qué juegan tan a la defensiva. Si San Lorenzo, cuando se pone ofensivo... Vos fíjate que el domingo se perdió el partido. Es el rezago que nos dejó Bauza. Y resulta de que en los cinco últimos minutos podíamos haber hecho tres goles. Cuando va para adelante la cosa es diferente. Yo no sé cuál es... Antiguamente, ¿te acordás que los equipos tenían cinco delanteros? Es decir, no había mejor defensa que un buen ataque. ¿Sabés de quién es la culpa? ¿Quién? Del metegol. ¿Viste que en el metegol ponen los cinco en el medio y tres adelante? Sí. Bueno, eso le complicó la vida a todo el mundo. Ah, ¿sí? ¿Fue eso? Mira vos, recién me vengo a dar cuenta, y eso que de chiquito jugaba mucho el metegol. Chao, Miguel. Chao, buen fin de semana para todos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hay un hecho que pasa desapercibido para los argentinos, que hizo que Macri hablara con el presidente uruguayo, pero que es de una absoluta gravedad. El Uruguay va a firmar, de hecho ha firmado, una especie de libre comercio con China. China va a llenar de productos al Uruguay, no solamente esto le va a traer problemas a los uruguayos a nivel industrial, que la industria que tenga va a quedar allí estancada, le van a llevar los productos lácteos, los alimentos, la soja, y obviamente le van a meter todo lo que pueden, pero no pensando en un mercado de 3 millones de habitantes que son los uruguayos, sino pensando en la proyección que Uruguay tiene sobre nosotros y sobre Brasil. Por lo cual, prepárense para una lluvia increíble, además de viajes de brasileños y argentinos permanentemente al Uruguay a comprar, de productos chinos. Esto tiene que ver con que se está haciendo a espaldas del Mercosur, por eso le pidió Macri que lo hiciera dentro del Mercosur al presidente uruguayo, pero además le va a traer dificultades a los propios uruguayos, porque se van a llevar, como hacen siempre los chinos, la materia prima, y le van a vender los espejitos de colores con los muñequitos, que de ellos a su vez van a incorporar libres con franquicias, como hacen en Iquique los chilenos, y a partir de allí se van a inundar de productos chinos Brasil y Argentina. Ojo con este tema. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Vamos a recordar a un músico que llenó de alegría nuestros años juveniles, cuando éramos muy chicos. Javier Cugat. Javier Cugat nació en Gerona, en España, el 1 de enero de 1900 y falleció el 28 de octubre de 1990 en la ciudad de Barcelona. Músico catalán, uno de los principales difusores de la música cubana de Ernesto Lecuona y de la música afrocubana y latinoamericana. Su nombre completo era Francisco de Asís Javier Cugat Mingail de Bru y de Ulofó. Había nacido en Gerona y su familia se trasladó a Cuba cuando él tenía 5 años. Estudió violín en La Habana y tocó en la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional de La Habana. Entre 1915 y 1918 participó en una orquesta de tangos en Nueva York junto a una banda que se conocía como los Gigoló. Después, al mismo tiempo, dibujaba tiras cómicas para el periódico Los Ángeles Times. Participó haciendo música para las primeras películas con sonido y apareció en varias películas de Hollywood, siempre en el papel de director de música rítmica, y al mismo tiempo participaba en las actuaciones de su orquesta en los grandes lugares como los casinos y los hoteles. Participó en muchísimas películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, sobre todo las de Esther Williams, Escuela de Sirenas y Tiburones, de Sirenas, En una isla contigo, La hija de Neptuno, todas esas, la mayoría con Ricardo Montalbán y el loco pelirrojo, Red Skelton. Se dedicó más que nada a la música cubana, que lo hizo famoso y lo convirtió en una de las estrellas del cine norteamericano, ya que aparecía en casi todas las películas musicales con su smoking rojo, su perrito chihuahua enano en el bolsillo del saco, el bolsillo del pañuelo, y dirigiendo su orquesta con las distintas cantantes que tuvo a lo largo de su carrera. Se casó en 5 ocasiones. En 1918, con la artista cubana Rita Montaner. Después de divorciarse, se casó con Carmen Castillo, una mexicana, y una de sus esposas más famosas fue la cantante Abelén, que actuó con él en numerosas ocasiones hasta su divorcio en 1964. El 7 de agosto del 66, se casó con la bailarina Charo Baeza, que se convirtió así en su quinta esposa hasta su divorcio en el 70. La pareja se encargó de inaugurar el casino Caesar Palace en Las Vegas. Javier Cugat falleció a los 90 años de edad en Barcelona y fue enterrado en esa ciudad con todos los honores de un ciudadano ilustre. Javier Cugat, en el recuerdo, con su cuarta esposa, Abelén. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, cha cha cha cha cha. Me lo dijo Adela, cha cha cha cha cha. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saco usted la muela, aunque me muera de dolor, porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Cuando bailo el cha-cha-cha. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Mira, hay datos que la inundación estaría afectando casi el 8% de la producción sojera del país, lo cual, si esto es cierto, sería grave, ¿no? Sí, seguramente que es un número importante. Igualmente me parece que todavía es un tanto prematuro saberlo, porque la soja en buena parte todavía no se ha sembrado y todavía no se sabe de los campos que están inundados si a lo mejor escurriendo las aguas con cierta velocidad no se puede posibilitar alguna siembra tardía de varios cultivos, entre ellos la soja, así que habrá que verlo. Todavía no sé hasta qué punto los daños por las inundaciones, sobre todo en la zona de Villegas, que es la más afectada o la donde más tenemos información, están todavía evaluados, ¿no? Pero si te parece, tenemos en línea al ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Leonardo Sarquís, que seguramente tiene mejor información más de primera mano que nosotros para contarnos por lo menos qué pasa en esta zona tan afectada de la provincia de Buenos Aires. Leonardo, buenos días. Miguel Ángel de Rancis, en la conducción de Ayer y Hoy, quien te habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Miguel y Gastón, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Leonardo, vos has estado allí en la zona, están ustedes en permanente actividad, sí, tratando de ver cómo afrontan esta situación. ¿Cuál es exactamente, más allá de lo que conocemos periodísticamente, la situación de la zona de Villegas y otros partidos que también están afectados, ¿no? Sí, a ver, un poco lo resumiste vos respecto a cuando hablaban de los daños, o si se puede evaluar desde ahora el impacto que va a tener esta inundación. A ver, yo estuve ayer recorriendo, caminando un montón de lotes y campos. Antes de ayer había estado sobrevolando también, me junté con varios intendentes de la zona antes de ayer. Ayer estuvimos en Villegas junto con el presidente del Banco Provincia, el subsecretario de Hidráulica y Obra Pública, la directora provincial de Emergencias y el subsecretario de Asuntos Municipales. Cuando uno mira lo que está en Villegas, la verdad que uno puede inferir de que más del 60% de lo que es la superficie rural, si querés, o productiva, puede estar con agua, ¿no? ¿Y por qué digo con agua? Porque parte puede estar anegada, parte puede estar encharcada, parte puede estar inundada y parte puede estar con agua, ¿no? O sea, son todos diferentes estadios. Por eso, como bien vos decías recién, yo creo que hay que dejar pasar 30 días para evaluar realmente cuál es el impacto general de lo que pueden ser tardías, porque, como bien vos dijiste también, hay posibilidades también de hacer siembras tardías, tanto de maíz como de soja, hasta de negro, ¿no? Entonces, me parece, lo que hay que ver ahí es saber cómo se recuperan estos campos y la posibilidad de que el agua vaya escurriendo y conduciéndose de una manera diferente. Claro, lo que ocurre, ministro, es que como ha llovido tanto, las napas ya casi no absorben y hay que esperar solamente que los arroyos y ríos interiores lleven el agua al mar. Entonces, hay una situación que se complica porque hay una idea de que iba a haber un récord de cosechas, se hablaba de 111.000 millones de producciones. Bueno, ahora estaría, según los cálculos que se están haciendo, un 8% en riesgo con la cantidad de agua que ojalá sea, como estamos hablando, de que el agua se vaya. Pero más allá de esta circunstancia, que evidentemente es difícil, hay una emergencia agropecuaria que ustedes declararon en toda la zona, ¿no? Sí. Ayer lo mismo, ayer anoche yo terminé de firmar, ya lo había firmado la gobernadora y el ministro de Coordinación y el de Legal y Técnica, se habían firmado, y yo firmé anoche lo que es la emergencia agropecuaria de Villegas, de Tejedor y de varios partidos, que en realidad lo que hicimos también es prorrogar la emergencia que ya venía desde hace unos meses. Y bueno, a partir de esto, hoy sale el decreto, así que a partir de ahora ya está con fecha, creo que en los primeros días de septiembre también retroactivo, así que estamos dando ese tipo de asistencia, que lo que hace la emergencia es el tema de lo que se llama el parate del gasto fijo, que tiene que ver básicamente con impuestos concretamente provinciales. Tampoco se van a, obviamente, también los que tienen compromisos con el Banco Provincia, nuestro Banco Público, también van a tener esa consideración. ¿Y la parte impositiva? Y a partir de la semana que viene ya el ministro Bullay le homologa toda esta emergencia también para todo lo que va a haber a nivel nacional, ¿no? Ajá. Porque también, claro, está afectada la Pampa también en una parte, ¿no? Sí, pero aparte de eso, digo, pues, cuando de Agroindustria Nacional el ministro homologa, quiere decir que el todo lo que tiene que ver con la FIP también tiene esa consideración, ¿no? No solamente lo de Arba. El desborde del Salado famoso, todavía uno puede ver por allí campos que han quedado con agua y que nunca más se van. Algunos porque son campos bajos, otros porque se han formado nuevas lagunas y demás. ¿Hay algún estudio hídrico profundo hecho en la provincia de Buenos Aires o todavía no existe esa información? No, está muy bueno que me dejas aclarar este tema, porque la verdad que yo creo que nosotros en 11 meses hemos reactivado todo lo que tiene que ver con obras en general en la provincia. De hecho, la gobernadora, creo que es la única funcionaria gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o gobernador, que en 25 años anunció un plan tan ambicioso de obras públicas, de obra hídrica, hidráulica, en solamente 10 meses, ¿no? De hecho, la gobernadora Vidal ya lo ha hecho dos veces en estos 10 meses, estos anuncios de tanto lo que es la cuenca del río Luján, cuenca del río Areco, cuenca del río Salado. Y nosotros ayer mismo ratificamos junto con el licenciado Silbosa que en los primeros días, por ejemplo, en este caso Villegas específicamente, que en los primeros días de noviembre se van a licitar las obras de ordenamiento de aguas que tienen que ver con el tema del río Quinto. O sea, cuando uno ve esa zona, habla con la gente, y ya de hecho lo sabemos todos desde hace tiempo, que hace 30 años están reclamando obras en lo que es el río Quinto. Sí, en este caso específico de estas lluvias, también es bueno aclarar que lo que pasó es que llovieron 280 milímetros todos de golpe en menos de una semana y media, sí, o 10 días, en la misma zona. O sea, eso es, una nube se depositó en la zona de Villegas y aledaños y descargó toda su agua. Y en este tema el río Quinto no tuvo que ver, porque no venía cargando agua desde arriba, eso pasó en los meses anteriores, durante el año, eso sí. Pero si hubiera habido obra, seguramente el impacto hubiera disminuido en un 30-40% seguramente todo este impacto de inundaciones, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de esta formación de varias empresas productoras de cerdo que se han puesto de acuerdo para hacer una sola empresa exportadora del cerdo argentino? Es decir, sobre todo teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay una buena producción, ¿no? Yo creo que, a ver, me parece que lo que tiene que ver con la cadena porcina específicamente es un tema que es un ordenamiento estructural. Yo creo que acá es, cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, donde más del 48% de los cerdos del país se producen acá y se faena más del 60%, ahí hay una distorsión, obviamente. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar, y si se juntan empresas para poder eficientizar el sistema sin perjudicar a otros que quieren seguir creciendo, bueno, eso es evaluable, y bueno, me parece que todos juntos tenemos que trabajar para que básicamente este segmento, que tiene una gran posibilidad tanto interna como externa, pueda crecer, ¿no? Leonardo, volviendo al tema de las inundaciones, el tema del río Quinto, más allá de que obviamente ha llovido muchísimo y por eso se ha desbordado toda la zona, ¿hay algún problema interjurisdiccional, o sea, de obras que estén faltando también en La Pampa y en Córdoba? Y respecto de esto último y en Santa Fe, ¿hay algún tipo de coordinación de la provincia de Buenos Aires con las provincias vecinas para solucionar este problema que es obviamente, me parece, vinculado con una cuenca que excede los límites de la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, desde hace unos meses existe esa comisión o ese comité donde se están juntando los representantes o los técnicos de todas las provincias involucradas. Eso existe. De hecho, cuando uno mira dónde nace el Río Quinto nace en San Luis, pasa por Córdoba, hace un giro en Buenos Aires y después rebota para La Pampa, o al revés, o viene La Pampa a Buenos Aires. La verdad es que en San Luis están las obras hechas, creo que ahí no hay ningún problema. También, como es el inicio, tampoco hay demasiado problema ahí. En Córdoba creo que hay un tema de infraestructura donde eso también me parece que el gobierno provincial tiene que hacer sus cosas, y creo que las va a hacer, y nosotros nos estamos ocupando obviamente de lo nuestro, ¿no? Y por eso digo, yo ayer cuando nosotros hablamos de la coyuntura y estas asistencias económicas que nosotros ayer anunciamos, además de la emergencia, es, hay que contar de esto de que los primeros días de noviembre se licitan las obras de ordenamiento de aguas del río Quinto, que es una obra que va a tardar aproximadamente, ya está el financiamiento de la Nación, son 800 o 900 millones de pesos, y esto se licita en noviembre y arrancaría en el primer semestre del año que viene. Y eso, cuando se termine, que se terminará en 2 años y algo, va a posibilitar que si uno tiene la desgracia de pasar una situación similar a la que estamos pasando estos días, el impacto se minimice por lo menos en un 30-40% y hasta casi solucionado, depende de las áreas, ¿no? Porque cuando uno mira lo que es Villegas, yo recorría los lotes con varios funcionarios más, y uno ve y no hay pendientes. Entonces es muy difícil que el agua percole o se curra para algún lado, ¿no? Entonces cuando uno mira todo lo plano, dice, bueno, evidentemente hay una falta de obras. También hubo canales clandestinos que también perjudicaron ese tipo de esto que está pasando ahora, ¿no? También, pero vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco es muy normal que durante 10 días lluevan 280 milímetros en un lugar, ¿no? Sarkis, ¿qué hace el Ministerio de Agroindustria de la provincia ante el pequeño productor, los quinteros y demás? Los campesinos pobres, entre comillas, los que explotan el campo, pues, que arrendan los campos, sobre todo porque ahora se prepara una marcha de gente que se auto llaman así campesinos pobres, que van a venir de distintos lugares del país, pero que esencialmente van a marchar hacia el Ministerio Nacional, pero que también, por supuesto, tiene un componente de gente de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún proyecto, hay algo sobre las pequeñas producciones en la provincia? Nosotros estamos trabajando muchísimo con la agricultura familiar, y no de ahora, sino desde el inicio de la gestión. La provincia de Buenos Aires tiene más de 67.000 agricultores familiares, solamente menos de 5.000 registrados en el RENAF, y nosotros estamos haciendo muchísimas acciones de asistencia a todos esos, porque lo que queremos es que cada día se formalicen más, darle la posibilidad de bancarizarse de alguna manera, de darles créditos de la mejor manera, sin que tengan que presentar demasiados temas burocráticos. De hecho, nosotros, eso ya creo que lo han escuchado ustedes más de una vez de mi lado, alguien del equipo, nosotros durante los primeros días de noviembre, creo que antes del 15, vamos a lanzar lo que sería la estrategia Hortalizas 2020, que tiene que ver con varios puntos, que tiene que ver netamente con la agricultura familiar. O sea, está focalizado en lo que es la producción hortícola, pero obviamente va a tener acceso a todos los que tienen los agricultores familiares, y eso mismo lo vamos nosotros a extrapolar, porque nosotros lo vamos a hacer que la Nación también lo haga. Nosotros, como trabajamos en un gran equipo nacional, esta vez lo arrancamos nosotros, pero justamente porque nosotros, siempre digo, tenemos un apuro más grande respecto al tema de los 135. Nosotros tenemos 135 pequeñas provincias en lo que es la gran provincia de Argentina, que es como si fuera un país, ¿no? El 50% de la agroindustria, el 50% de la agroindustria del país pasa por Buenos Aires, y lo que estamos haciendo es mostrarle fuente de financiamiento, la posibilidad de tener acceso a créditos no tan bancarizados, la posibilidad de tener insumos más baratos, la posibilidad de tener, bueno, y siempre apuntando a que el día de mañana también estamos evaluando el tema del tema de la tierra, que es lo que reclaman la mayoría de los agricultores familiares, cómo tener acceso a la tierra. ¿Hay algún censo, ministro, de esto de la provincia? ¿Se sabe cuántos pequeños productores hay? Sí, bueno, lo que te dije, tenemos 67.000. O sea, eso está censado, está aprobado. Sí, claro. Nosotros tenemos 67.000, bueno, algunos 67, dices, depende de la estadística que tomen, 67.000, 65.000, pero pongamos que sea ese número, y lo que sí tenemos es menos de 6.000 registrados en el RENAF. Esa es la parte que hay que mejorar, ¿no? El RENAF es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, ¿no es cierto? Exactamente. Leonardo, ahora, es bueno aclarar ese tema. Cuando uno mira cuál es la razón por la cual no se registran, mucho tiene que ver con la burocracia, porque no es que tienen que pagar para registrarse. Entonces, bueno, nosotros también tenemos que trabajar en esas herramientas para facilitar todas las cosas para que se pongan en un esquema de mayor regularidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando, pero estamos trabajando muchísimo. Esto que yo digo concreto, este plan esta estrategia, nosotros llamamos Hortaliza 2020, y lo vamos a lanzar con la gobernadora, es algo innovador que tiene que ver con que todos los que trabajen en ese tipo de agricultura tengan reglas claras donde pueden ver beneficios que antes no tenían, ¿no? Así que estamos muy contentos con eso también. Y aparte estamos trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con los agricultores familiares o pequeños productores, en todo lo que ver la cadena ovina, porcina, ganadería, eso lo estamos trabajando habitualmente y con todas las áreas del ministerio, ¿no? Leonardo, volviendo un poquito al tema hidráulico, días atrás yo tuve la posibilidad de compartir con Rodrigo Silvosa, el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, una charla con representantes técnicos de Holanda que están trabajando en conjunto con la provincia de Buenos Aires y que van a colaborar en el aseguramiento no solamente de la cuenca del Quinto, sino del Salado y otras cuencas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo marcha esa tarea y cuál es la colaboración que van a tener por parte de Holanda en este aspecto? Bueno, Holanda lo que hace es poner técnicos que van a trabajar con nuestros técnicos, ¿no? Cuando nosotros lanzamos con Rodrigo Silvosa allá por mayo en General Belgrano lo que es la primera etapa de la cuarta etapa del Plan Maestro de Puente Salado, que es la que más abarca la mayor cantidad de municipios o localidades que se puedan inundar, nosotros dijimos, bueno, esto se va a licitar en los primeros días de noviembre, así con lo que yo también conté de lo del Río Quinto, primero se licita lo que es la primera etapa del Plan Maestro, la primera etapa de la cuarta etapa del Plan Maestro, que ya hay un financiamiento de 1.800 millones de pesos del Gobierno Nacional, y esos son 27 kilómetros, y posteriormente se van a estar los 44 kilómetros, que son los que dependen de un financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, que son 300 millones de dólares. O sea, todo eso está encarado, ya está en curso, es un tema de días para licitación, y todas son obras que arrancan el primer semestre del año que viene. Entonces, cuando eso está empezando a solucionarse, bueno, todo el mundo sabe la cantidad de hectáreas que se van a recuperar, la posibilidad de municipios que no van a tener que sufrir este tipo de inundaciones el día de mañana, y fundamentalmente cuando siempre, si querés, el gran cambio que tiene, por eso los holandeses también están metidos en el medio en este asesoramiento, es que ellos son expertos en lo que es no solamente en la conducción de agua, sino también la reutilización de agua para riego, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que la provincia de Buenos Aires tiene una gran ventaja con eso, es decir, no es solamente el conducir el agua o tirarla para algún lado, porque de esas pruebas ya tenemos bastantes experiencias malas, ¿no? De terminar una obra en una localidad y que por hacer eso otra localidad se vea perjudicada porque le cae el agua del otro lado, ¿no? Entonces, esto son estudios muy serios, muy profesionales, que se ha llenado muchísimo, y me parece que no solamente vamos a conducir el agua de la mejor manera y ordenarla, sino también aprovechar el agua para riego, ¿no? Ministro, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Por favor, un gran abrazo, un gran saludo a Miguel y a Guido también. A Gastón. Gracias, Leo. Leonardo Cerquís, el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, pasaba por nuestra columna agroalimentaria, Miguel. La seguimos el lunes. Hasta el lunes, un fin de semana, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Colón Surmea de Esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. A ver, Daniel, el informe que dio ayer el titular de la FIP, ¿es correcto o es incorrecto? No. Aparentemente en algunos casos es correcto, pero la gente de River dice no debemos nada. Anoche Racing estaba emitiendo un comunicado que tampoco tienen deudas. Boca también. Sí, Boca también, es verdad, Boca también. Ahora, a mí me parece que lo que acá ha ocurrido es que la gente de retención era la Asociación del Fútbol Argentino y el que no hizo los aportes es la AFA. Claro. Entonces, quedan como deudores los clubes porque la gente de retención, que es la AFA, no hizo los aportes en la Administración Grondona Segura. Me parece que es así, Miguel. Ahora, si esto fuese así, estamos en un conflicto porque la Asociación del Fútbol Argentino, regida por los dirigentes del fútbol, hace que haya una responsabilidad compartida de todo el fútbol y de todo el comité ejecutivo y de toda la dirigencia. Claro, Miguel, ¿sabes por qué? Porque era un descalabro y porque nadie controlaba nada. Porque era un descalabro y absolutamente nadie. Bueno, ayer Armando Pérez, cuando dio la conferencia de prensa que puso los números blanco sobre negro, dejó en claro que muchos de los que hablan y protestan y piden y se postulan y demás estarían, desde el punto de vista moral, entre comillas, inhibidos porque sus clubes son deudores. Sí. ¿No? Pero hay un dato que no es menor, y que es que la FIP avanzó con juicios penal tributario. Eso no se arregla con plata. No, eso no se arregla con plata. Y algunos presidentes, secretarios, Se paga con cárcel. Y tesoreros pueden ir preso porque es un juicio penal. Por eso. Ahora, la pregunta es, allí aparece Racing como el principal deudor en juicio penal tributario, que hay que ver si es porque no se hicieron los aportes de pase de jugadores, Racing vendió mucho, o si en realidad lo que ha ocurrido es que hicieron retenciones y no hicieron los aportes de los trabajadores, porque no está claro qué clase de evasión fiscal es, ¿no? Si es a las cajas o si es a impositiva nada más. Parece que hay un poquito de las dos cosas, Miguel. Bueno, entonces, ya están iniciados esos juicios penales. Sí. Y eso no se arregla con plata, ¿eh? Y sabe quién está muy complicado, el Raposo. Por AFA, Segura, Raposo y algún otro está muy complicado. Y después los tesoreros y los secretarios de los clubes que son la firma, vos sabés que... Bueno, ahora vamos a ver los datos que se dieron. Por eso digo que sería muy bueno aclarar de qué se trata todo esto, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo y me parece que vamos a estar hablando más allá... que es evidente que hay un gran espíritu evasor en los dirigentes del fútbol, ¿no? Sí, eso. Eso está clarito. Eso está claro como el agua, no tengas dudas, pero bueno, esto va a seguir. Además, Miguel, es una fuerte apretada, ¿no? Es una fuerte apretada a los dirigentes del fútbol argentino, y Macri, con esto, insiste con el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? No, y además, la privatización. Ahora, yo te pregunto, ¿quién va a comprar derechos de televisión si no está normalizada la AFA? Yo creo que nadie, además... Porque, fíjate, mira, dice, son los que están denunciados penalmente, ¿no? 9 instituciones del fútbol argentino denunciadas por el ente gubernamental, ¿no? Sí. Alberto Abad, el titular de la FIP, hizo público una deuda de 1.346 millones de pesos que mantienen los clubes de AFA por evasión fiscal. Esto me parece que está todo mezclado, que te repito, la AFA no hizo los aportes, hizo las retenciones, pero no hizo los aportes. Y entonces después aparece la AFA, que debe 55.866.217 pesos, Racing, que debe 17.148.907, Atlético Rafaela, que Estudiante de la Plata, que debe 13.198.884, Atlético Rafaela 13.198.883, Independiente 9.172.922, Gimnasia Grima La Plata 7.301.444, Unión de Santa Fe 1.623.511, Olimpo 1.033.532, San Lorenzo 355.683 y Colón de Santa Fe 287.554. Todos estos tienen juicios penales iniciados. Sí, Miguel, pero tengo entendido que la gente independiente, Rafaela... No. Parte, tiempo se acercaron a tratar de hablar, ¿eh? No, no, esa parte. Por eso digo que hay una confusión. Uh-huh. Estos son los juicios penales. Después, aparte, está la deuda con AFA, uh-huh, donde Racing no debe nada a la AFA prácticamente, pero sí tiene deuda con el fisco. Miguel. Independiente tiene 99 millones de deuda con la AFA. Uh-huh. ¿No? Entonces, vamos a poner... Por eso digo que hay una gran confusión. Ay, con todo. Y lo hacen a propósito, Miguel. Bueno... fíjate vos que en esta situación aparecen los presidentes de distintos tiempos y distintas formas. Claro. Es decir, los que le tocó ser en la época que se endeudaron, y allí Blanco en Racing aparece, yo no sé si porque ya era presidente, ¿no es cierto? Sí. Ya se había hecho cargo de la presidencia del club, o porque integraba como tesorero del club. Pero lo cierto es que aparece Blanco dentro de los procesados penalmente, por lo cual borrarlo de la lista de candidatos a presidir AFA. Miguel, acá me... Sí, seguro. Acá me mandan un... Porque, ahora te cuento. Acá me mandan un Twitter donde hay declaraciones de Matías Lamen. Hay un plan claro de asfixia a los clubes. Miguel, me cuentan que Vila se reunió con Macri y llegaron a un principio de acuerdo, y el candidato de Macri hoy sería... Vila, el dueño del multimedio, que pondría a disposición al presidente los canales, las radios y todo el multimedio, los diarios. Pero lo tienen que votar los periodistas. Eso es lo que dije yo, por eso. Eso es lo que digo yo cuando anoche me llamó, digo, pero no es tan fácil porque acá los que votan son los dirigentes. Si a Vila no lo quiere nadie. Mira, el tema viene así, lo va a instalar. Claro. El Grupo América con la red y demás lo van a tratar, lo van a tratar de instalar a Vila como trataron siempre. De instalarlo con el voto de algunos clubes del interior, que podrían llegar a sostenerlo. El acuerdo que me parece que ya está hecho y que no lo van a poder romper así nomás es el acuerdo entre Tinelli, Moyano y algunos otros más que están dando vuelta allí. Si Blanco quedaría en este caso ya afuera por el procesamiento, me parece que va a ir Tinelli de cabeza. Y es probable, Miguel. Aunque alguien me dijo que sería más conveniente de concretarse la Superliga, que Tinelli sea presidente de la Superliga y algún otro, con apoyo, presidente de la AFA, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Está muy complicado el panorama y está clarito que lo mandaron Armando Pérez y compañía a hacer el juego sucio, ¿no? Y bueno, el escándalo que ocurrió el otro día... Para, yo no sé si mandaron a hacer el juego sucio. El hombre puso ayer Blanco sobre negro y dijo, acá deben todos. Sí, no, es una gran verdad, pero nunca nadie lo había dicho, Miguel. Aparece Lanús con una deuda de casi 60 millones, entonces el ruso cada vez que habla le van a decir, mirá que debe 60 millones. Sí, está clarito. Seguro, Miguel, ahí está el plan. Porque, bueno, todos te decían que Lanús es un club modelo, pero también debe. Lo que pasa que dentro de todo el desbarajuste, de todo el descalabro y del que nadie controla, algunos eran los buenos y otros los malos, algunos ya se sabían que debían y otros no. Independiente y River son los dos clubes que más deben, Miguel. Pero lo que pasa es que acá mezclaron todo, hicieron una ensalada rusa. Que quede claro esto. Una cosa es la deuda de AFA y otra es la deuda... De AFIP. En la deuda de la AFIP, los clubes no deben porque la gente de retención era la AFA y la que no pagó la AFA. Pero... como la AFA es de los clubes, le van a cobrar a los clubes. Seguro. Miguel, para completar, el tiempo no se apremia, déjame decirte que dos bajas importantes en Atlanta, Medina y Dorregaray, dirige su primer partido en la vuelta a la Ferrer, el Tano Pacini debuta el polaco Aldirico como técnico de italiano, que anoche le dábamos la primicia que la levantó la gente de Crónica, se fue la dupla Sibeli y Saucedo de Lugano y llegó Silvio Maidana, nuevo técnico del Naranja de Tapiales, recomendado nada más ni nada menos que por Hugo Tocali y por Jorge Grifa. Reitero, Silvio Maidana, me lo confirmaba Pochito Arismendi, nuevo técnico de Lugano, recomendado nada más ni nada menos que por dos pesos pesados como Hugo Tocali, actualmente trabajando en San Lorenzo, en Almagro Juveniles, y Jorge Grifa, que se le termina el contrato también en Juveniles y se va de Independiente, Miguel. Se viene siguen trabajando a paso firme la iluminación en el estadio 20 de octubre en Tristán Suárez. También hay que decir que es baja Salmerón Enferro para el partido de esta noche con Chacarita, es baja Germán Herré en el funebrero partido de primera, ¿no? Chacarita Ferro esta noche. También déjame decirte que en lo que tiene que ver con Almagro, el único invicto de la B Nacional hoy visita Instituto en Córdoba y Estudiantes en San Luis va a recibir a Brenda Droes. Esportivo de Racas, 15:30 en cancha de Italiano, va con Doc Sud, Argentino de Merlo con La Ferrer, San Martín de Bursaco con Luján, San Miguel con Merlo, Argentino de Quilmes con Italiano y por el Federal B, hoy hay un solo partido en 25 de mayo, Argentinos recibe al Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. Bueno, nos seguimos el lunes. Un abrazo grande, Miguel, fue buen fin de semana para todos, hasta el lunes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Congreso por el recorte presupuestario a ciencia y tecnología. En conferencia de prensa, el interventor de la Asociación del Fútbol Argentino demostró que los clubes de fútbol son evasores eternos del Estado y también deudores de la AFA. La CGT dice que no habrá paro y ratifica una marcha por la ley de emergencia social. El Consejo Directivo de la CGT decidió movilizar a sus gremios confederados el próximo 18 de noviembre hacia el Congreso Nacional, junto con los movimientos sociales en demanda de la sanción de una ley de emergencia social antes que concluya el periodo ordinario de sesiones, aunque descartó por el momento la convocatoria a un paro. La conducción de la reunificada central de los trabajadores deliberó en la sede sindical de Asopardo al 800 durante 3 horas y decidió marchar hacia el Congreso el 18 de noviembre próximo, en tanto ratificó su rechazo a los despidos y suspensiones en una conferencia de prensa posteriormente de la central obrera. Uno de ellos, Juan Carlos Esnín, que fue acompañado por otros dirigentes, expresó lo que acabamos de contar. La Asociación de Trabajadores del Estado, mientras tanto, ATE, convocó un paro nacional para el 10 de noviembre. La conducción nacional, aunque lidera Hugo Godoy, convocó a una huelga general para el 10 de noviembre próximo en demanda de la reapertura de negociaciones paritarias. Paro nacional de los bancarios, hoy no atienden al público. Del exterior, Rajoy perdió la primera votación por la investidura, pero los socialistas, después de demostrar que si votan en contra no puede ser presidente, se van a abstener el sábado, y el domingo los españoles tendrán el final del cuento gallego, tendrán presidente. El deporte por Belgrano. San Lorenzo de Almagro avanzó a los semifinales de la Copa Sudamericana. en el Estadio Monumental de Santiago, perdió 1-0 con Palestino de Chile, pero como había ganado 2-0 en Buenos Aires, pasó con un global de 2-1 y está en semifinales. El único gol del partido fue anotado por Leonardo Valencia de tiro libre durante el segundo tiempo para el equipo chileno. Antes, cuando todavía estaban igualados, San Lorenzo quedó con 10 por expulsión de Fernando Belucci. En la próxima instancia, San Lorenzo de Almagro deberá eliminarse en semifinales con el Chapecoense de Brasil. Es el equipo que eliminó de esta competencia por penales al Club Atlético Independiente. En la otra semifinal estarán frente a frente Cerro Porteño de Paraguay y Atlético Nacional de Medellín, Colombia. Campeonato de Primera División, hoy a las 21:15, el otro partido programado, arbitraje de Darío Herrera, en el Presbítero Grela de Paraná. Patronato recibe a Banfield. Por el local, el equipo que dirige Rubén Darío Forestello, se anuncia Bertoli, Geminiani, Walter Andrade, Vera y Márquez, Guzmán, Lemos, Espinosa, Garrido, Matías Quiroga y Fernando Telechea. Por Banfield, dirigido técnicamente por Julio César Falcioni, se anuncia Hilario Navarro, Prosperi, Mateu, Jorge Rodríguez, Sporle, Bertolo, Luciano Gómez, Cecchini, Brian Sarmiento, Erviti y Santiago Silva. En Racing, en la práctica, Ricardo Cieliski confirmó que no hará cambios para enfrentar al puntero Estudiantes de La Plata. Esto es, jugará entonces con Orión Pillut, Nico Sánchez, Víctor Insúa, Romero, Diego González, Agüeda Acuña, Bou y Lisandro López. La reserva de Racing, que está invicta en el torneo, visita hoy a la de Estudiantes en Citibel a partir de las 15:30. Tras someterse a un tratamiento contra las adicciones, el 9 de enero de 2017 quedará rehabilitado para la práctica de fútbol el delantero Brian Fernández. En el fútbol italiano se completó la fecha 10 con la victoria de visitante del Udinese 3-1 sobre el Palermo, en tanto que en el fútbol italiano ya se anuncia la undécima fecha, comienza mañana. El partido principal se juega este sábado entonces. Juventus, el puntero, recibe al Napoli, que está tercero. Para el domingo, en los partidos principales, la presencia de la Roma de visitante frente al Empoli. Roma está segundo en el campeonato. También se presenta el Milan, que está cuarto, recibe al Pescara. Y la Lazio, que está quinta, recibe al Sassuolo. En Liga Nacional de Básquetbol anoche, en noche de locales, Argentino de Junín le ganó a Peñarol de Mar del Plata 83-70. Ferro venció a Quilmes de Mar del Plata 84-54 y Quimsa de Santiago a Echagüe de Paraná 86-44. Se suspendió San Lorenzo de Almagro Gimnasia de Comodoro Rivadavia debido a la intoxicación sufrida por 4 jugadores del equipo visitante, Romero, Rivero, Yao y Fernández Chávez. El partido será programado. Con la derrota de Peñarol en zona sur, San Lorenzo de Almagro quedó como el mejor del sector con 5 victorias, 2 derrotas, contra 7 triunfos y 3 derrotas que tienen Gimnasia de Comodoro y Bahía Vázquez. En zona norte se afirmó la punta Quimsa de Santiago del Estero, 9 victorias y 3 derrotas, contra 7 triunfos y 3 derrotas de San Martín de Corrientes y 7 triunfos, 4 derrotas de Estudiantes de San Luis. En el voleibol sudamericano femenino sub-20 en Uberaba, Brasil, por una plaza para el Mundial sub-20 del año próximo, segunda fecha, segunda victoria de Argentina, que ganaron 3-0 a Paraguay con parciales de 25-8, 25-6 y 25-14. Agustina Soria anotó 20 puntos para el equipo argentino, que hoy se vuelve a presentar, tercera fecha, enfrenta a Perú. Es la hora 8:09, 8 grados la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos Premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Qué decís? ¿Qué novedades? Bueno, novedades. 4.000 millones ya en el blanqueo de capitales, 80.000 cuentas abiertas para el blanqueo en los bancos. Sí, sí, sí. Bueno, sobran dólares. Vos sabés que hay un problema muy serio. Sí. Porque como los dólares no se pueden guardar, hay que mandar dólares a Estados Unidos para que vuelva de manera electrónica la plata. Ah, eso, ¿cómo? Claro, ¿eso cómo es? Claro, vos fíjate, cualquiera que tiene dólares en el colchón, va y lo lleva al banco. Entonces, tienen sobre cantidad de dólares, sobran los dólares, y los dólares no se pueden almacenar en las bóvedas de los bancos porque se rompen, se tropean y demás. Ajá. Entonces, los empaquetan, los mandan a Estados Unidos. En Estados Unidos son muy bien vistos porque cada vez que emite la Reserva Federal un billete, al pueblo norteamericano le cuesta plata eso. Entonces, recuperan los billetes norteamericanos y electrónicamente giran el dinero para que se acrediten los bancos de aquí. O sea, todo un trabajo de dólares que van y vienen empaquetados. Una cosa de loco. Desconocía eso. Lo que ocurre es eso. Primero, hay que esperar los resultados, las cifras. La cantidad de cuentas abiertas es un indicador. Ahora, los montos vamos a ver. Es claro, hay muchas versiones, yo creo que es confundirse un poco, porque por ejemplo uno puede blanquear propiedades en el exterior. Entonces las propiedades sí, se registran, se declaran, se blanquean, pero no implican ingreso de divisas, ni mucho menos lógicamente traer los bienes. Después la ley, como sabemos, permite declarar dólares, pero no ingresarlos al país, con lo cual también... Así que ahí, cuando se vean los resultados definitivos, vamos a ver. Pero hay un problema adicional, que es que si se incorporan muchos dólares, si se blanquean muchos dólares, y sobre todo si se traerían al país dólares, o que aparezcan del colchón, digamos así, eso aumenta las reservas y baja el tipo de cambio, con lo cual para el gobierno, paradójicamente, es un problema. ¿Me explico? Porque la Argentina tiene un problema de retraso cambiario. Es decir, no es casual que los industriales estén protestando por el abaratamiento de las importaciones. Insisto, si dividiéramos la base monetaria, la cantidad de pesos, por las reservas, al fin del mes anterior daba unos 20, 21 pesos que debiera valer el dólar. Ahora en este mes se han producido por endeudamiento del Banco Central un aumento de las reservas. Dicen que terminaría en unos 40.000. Yo todavía no están las cifras de cierre. En cuyo caso la relación de paridad bajaría. Es un problema técnico en principio, bueno, difícil para comprender para el hombre corriente, pero no es un secreto inalcanzable. Es decir, es dividir pesos por dólares para saber más o menos cuál es la relación de cambio. Todo el paquete este de blanqueo hay que verlo, hay un escepticismo muy grande sobre las cifras, pero eso nadie tiene, digamos, la información, es una cuestión incluso de pocos días. Digamos, de las novedades que no ha habido es, primero y todo, más deudas, ¿no? Que esa es una rutina diaria. Y después, lo que yo estaba siguiendo el otro día, que no lo completamos, pero te redondeo una idea. Yo siempre comparo anuncios del gobierno contra realidades, porque lo que el ciudadano corriente sufre o le hace efecto es qué pasa con su realidad diaria, porque le están vendiendo la idea de una desinflación, parecidísima a lo que decía Cristina Kirchner con el tema de la deuda, ¿no? Desendeudamiento, cuando la deuda seguía subiendo, y ahora se habla de desinflación, que en realidad es engañoso porque la inflación sigue subiendo y en niveles altos. Entonces, mientras el gobierno anuncia cosas a futuro, En el futuro bajará la inflación, en el futuro regularizamos el tipo de cambio, téngannos paciencia, lo hacemos. En el futuro el salario real se va a mejorar, en el futuro van a venir inversiones, en el futuro... un momento, pero mientras, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la única realidad concreta? Más deuda. Ahora bien, esa deuda no es neutra, porque esa deuda genera intereses, genera gastos, aumenta el déficit fiscal y por ende el gobierno lo cubre con más deuda. Este es donde yo veo el nudo de la cuestión financiera, porque ¿cómo se revierte esto? Estamos frente a una antinomia, es decir, un gobierno que vende anuncios, sí, buenos, lindos, esperanzadores, pero afronta realidades, vive realidades. Y acá hay un detalle que está también en la palestra, que es el bono de fin de año. Ese bono de fin de año yo lo veo como una, no sé, como, no digo una burla, pero una cosa totalmente insuficiente. Primero, cuando aumenta la inflación y caen los salarios reales, un bono compensatorio por única vez, por un monto limitado y hasta determinados niveles de remuneración, no tiene ningún efecto, es un engaño, es decir, tiene más coherencia el tema de la apertura de paritarias que están pidiendo los sindicatos que el bono de fin de año. El bono de fin de año es como decirle, bueno, le tiramos unos pesos para que compensen algo, pero no es la lógica. Y eso, sin embargo, está, bueno, hay tensión sindical por eso, pero es una idea que se afirma, además las empresas lo retasean. Esto veo que es, sinceramente, un manejo engañoso de la realidad. Porque la discusión no es tirarle unos pesos por única vez como un bono de fin de año, sino regularizar la situación salarial. Los salarios reales han caído. Vos fíjate que ayer el Consejo Directivo de la CGT determina no ir al paro, sino a una marcha, o sea, empezar el plan de lucha con una marcha de apoyo a las entidades sociales, al trabajo informal y demás. Y claro, esto tiene que ver, me parece a mí, con la mediación de la Iglesia y con el pedido puntual que hizo el Papa de diciendo, bueno, por favor agoten toda la instancia negociadora, etcétera, etcétera. Sin embargo, me da la impresión que están esperando que se cumplan algunas cosas y en el mientras tanto ver de qué manera se llega al año que viene. El año que viene, como hay elecciones de medio tiempo, la plata va a aparecer. Por eso están buscando reservas con deuda, aumentar las reservas del Banco Central para tener un colchón necesario para hacer electoralismo. Si no, es imposible hacerlo. Si me permitís agregar algo ahí, en efecto, lo que vos decís va en línea. Primero y principal, este gobierno está ganando tiempo. Porque esto de bicicletear, si abrimos paritaria y todo, vos fíjate que son meses. El diálogo que pide la Iglesia lo pedía ya y lo había aceptado Macri en enero de este año. Siempre recuerdo la fecha, 15 de enero, el gobierno apenas asumió, anunció una reunión de concertación económico-social con empresas, sindicatos. No lo hicieron, escúchame, estamos ya sobre noviembre. Quiere decir que bicicletearon todo el año para ese diálogo. La Iglesia en ese sentido transmitió, a mi juicio, no necesito ser muy perceptivo en esto, cuando fue en la homilía del arzobispo Poli, fue claro el mensaje, pide un diálogo social, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió que no en principio, respondió que no porque dijo el argumento de que el gobierno ya tenía diálogo con cada uno de los sectores. La situación es muchísimo más grave de lo que se dice y nadie quiere, lógicamente, levantar la perdiz en estas cuestiones porque son muy delicadas, porque, insisto, lo que está en juego acá es que acá, mientras los bancos están teniendo récord de ganancia, como ya lo tenían bajo la administración Kirchner, gracias a las medidas financieras que está tomando el gobierno, resulta que los sindicatos, trabajadores, jubilados, están teniendo una caída importantísima de sus ingresos reales, e incluso gran parte de las empresas no están teniendo el margen correspondiente. Así que aquí está claro que esto es un juego de suma cero, lo que gana uno lo pierde otro. Entonces, dentro de ese balance, entiendo que la Iglesia, con el Papa Francisco detrás, que es perceptivo, digo, en esto, está advirtiendo esto acá está engañando a la gente. Lo que pasa es que nadie quiere echar leña al fuego, nadie quiere crear un clima de mayor malestar social, y el gobierno efectivamente quiere zafar, con lo cual las perspectivas del año que viene, ¿por qué son peores? Y esto peores desde el punto de vista de las soluciones. Efectivamente, por lo que vos decís, el año que viene es año electoral, así que sonamos. Si no se tomaron, mismos sectores que apoyan al gobierno se lo han dicho, dice, Macri desperdició oportunidades este año porque lo que tenía que definir lo tiene que definir ahora, porque el año que viene ya es tarde, el año que viene es un año electoral, ahí no puede hacer, no puede introducir todo el tarifazo. Mira, pasó algo que hay que tener en cuenta. Tuvo 5 reveses seguidos en la Cámara de Diputados después que dijeron que con Massa no querían seguir negociando, que Massa se iba a pintar la cara porque los iba a pelear a ellos, etcétera, etcétera. Ayer Vidal se reunió con Massa en un hotel de la ciudad para arreglar el presupuesto de la provincia, porque sin el voto de los legisladores del Frente Renovador no hay presupuesto en la provincia. Y en el nivel nacional, el Frente Renovador votó con el kirchnerismo y le voltearon 5 sesiones consecutivas. Sí. Bueno, pero eso, todo eso forma parte, llamémosle así, de las tácticas. No, te quiero decir con esto que se va a enrarecer el clima del Congreso también. Ah, no, sí, bueno, ya dicen está enrarecido. Lo que pasa es que yo eso le atribuyo una importancia secundaria, porque eso por forma parte, llamémosle así, del folclore. Pero no te olvides que un montón de proyectos del Ejecutivo que estaban saliendo bastante bien, porque lo aprobaban, se los van a dificultar, entonces se van a encontrar con la imperiosa necesidad de, por un lado, resolver la interna, la crisis que tienen con los radicales, porque los radicales piden más lugares que no se lo están dando. La pelea por la lista única, donde van a tener que contemplar dentro de Cambiemos las apetencias radicales, porque si no los radicales le van a presentar al último momento la lista 3. Entonces, están apostando a una sola cosa, que es la división del peronismo, para poder sostener por lo menos el caudal electoral y con eso mantener los diputados que tienen que renovar. Pero la apuesta a fondo era tener más diputados, más senadores, para tener un Congreso que le saque las leyes. Sí, ahí de las leyes que están en cartera, bueno, aparte presupuesto en primer lugar. Lo de los superpoderes es un dilatorio, porque si querían sacarle superpoderes se lo sacan con la ley de presupuesto, no con una ley por separado. Y después este proyecto que vino rebotado, que yo lo estoy siguiendo, pero ahora tiene media sanción de Senado, el de participación público-privada. Eso hay que tener cuidado con ese proyecto. Yo lo había empezado a analizar, después no, viste, porque lo hago oficiosamente, a título personal, no es que yo estoy trabajando. Bueno, pero se lo mandaron a la comisión. Es claro, pero yo estuve analizando la clave de ese proyecto, que ya se habló hace años. Es darle a los amigos la obra pública. Sí, pero ¿sabés cuál es la trampa que yo veo? Que la famosa asociación público-privada es el contratista privado hace las obras y el gobierno se endeuda para financiársela. Claro, claro. Esa es la lógica que, digamos, no quiero ser muy burdo, muy simplificador en esto, pero creo que ese es el nudo de la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? La partidocracia, frente a esto, a nivel parlamentario, hace una especie de mercadeo de votos para posicionamiento. Entonces, hoy te voto una ley, hoy hackeo, hoy no te doy quórum, etcétera. Digamos, todas esas triquiñuelas o todas esas maniobras parlamentarias son meramente de superficie. El problema de fondo es que toda la partidocracia está convalidando un endeudamiento extraordinario del Estado. Hay voces desde ya, hay voces disidentes que lo están planteando, un Pino Solana, por ejemplo. Son muy meritorios, pero son minoritarios, son voces aisladas. Acá el problema es que el gobierno Macri está gobernando con deuda y su carta de salvación. Lo mismo pasa con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Más allá de la buena imagen que tiene, ¿no? Sí, muy buena imagen, pero su gobierno se sostiene con un endeudamiento. Las previsiones de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, el otro día salía en una nota periodística, son la duplicación de la deuda pública en un año y pico. Es decir, ahora se plantea que la deuda no era 100.000, sino son 120.000 millones de pesos de deuda heredada o asumida por la provincia. Este año la provincia de Buenos Aires está batiendo récord de colocación de deuda, incluso deuda en dólares a 935%, deuda carísima que piensa seguir emitiendo, como todas las provincias que están puestas a la cola. Entonces quiere decir que toda esta estructura se sostiene con endeudamiento. Eso es la parte que yo veo, inconsistente. Es vivir firmando pagarés. Y este tema de gobernar con deuda tiene relación porque cuando, dijimos muchas veces, cuando vos estás sobreendeudado, llega un momento en que clavado no vas a poder pagar, porque hasta el último centavo de capital se refinancia íntegramente. El gobierno está aumentando deuda. Este año aumentaría más de 50.000 millones de dólares de la deuda del país. Y el año que viene solamente el Estado Central prevé otros 38.000 millones. Todas estas obras que se anuncian son obras con financiamiento externo. Es decir, hemos vuelto al paradigma que en su momento formulara Martínez de Hoz en el año 76, sin ahorro externo, le hace deuda, sin ahorro externo la Argentina no puede crecer. Tenemos que endeudarnos para crecer. Y paradójicamente la deuda es un obstáculo para el crecimiento, porque la deuda financiera crece más rápido que la maduración de las inversiones. Son dos, las finanzas y la economía se mueven en dos tiempos. La finanza es inmediata, la economía tiene sus tiempos de maduración. Entonces, es poner el carro delante del caballo. Primero facilitas la bicicleta financiera, subís las tasas de interés, abrís el mercado de capitales. Vos fíjate que la palabra ahora de moda en el candelero es apertura, apertura. Resulta que con retraso cambiario se está hablando de apertura. Nadie come vidrio, de eso ya lo están viendo. Industrias como la textil, por ejemplo, están castigadas. Y eso castiga a empresarios y trabajadores. Estaremos esperando a ver de qué manera se va a presentar todo esto. Porque no pueden quejarse de que no hay colaboración de la oposición y de los sectores. Por eso la reacción en comparación de los sectores, incluso fundamentalmente los sindicatos, es muy tibia frente a la gravedad de la situación. Claro, porque también ellos están esperando de no sumar a la hoguera más problemas, porque saben que después de un paro general de un día viene un plan de lucha mucho más fuerte y eso desestabiliza, ¿no? Y aparte hay una época del año en que ahora lo que no se hizo durante el año, ahora con un pie antes del receso veraniego y todo, se hace más difícil. Olvídate hasta marzo y abril, que va a ser la fecha donde se va a poner muy duro porque es mitad de año hasta las elecciones. Claro, por eso insisto en que la política de Macri es ganar tiempo porque pasó un año de gestión y pateó para adelante problema, y cómo lo aguantó todo eso y cómo lo sigue aguantando firmando pagarés todos los días. Eso es el balance. Bueno, la seguimos. Chao, buen día, adiós. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué es lo que dice la dirigencia sindical? Dicen, si nosotros precipitamos el paro general ahora, el gobierno tambalea. Es cierto que están buscando los capitales que vengan, las inversiones y demás, si hacemos el paro general ahora se los adelantamos. No queremos que nos usen de excusa para que después digan que la plata no vino porque le hicimos un paro. Así que vamos a esperar y a partir de diciembre comienza la cuenta regresiva y ya después sí, yo creo que antes de la mitad de año, si esto no se resuelve, no solamente va a venir plan de lucha muy activo, sino que ahora y en el mientras tanto va a haber paros parciales. Es decir, van a haber marchas, van a haber protestas, van a haber sindicatos. Ayer pararon los señaleros de Urquiza, un paro imprevisto sin avisarle a la gente que llegaba de trabajar, se encontraron que no funcionaba el ferrocarril porque los señaleros pararon. Bueno, hay inconvenientes parciales todo el día, todo el tiempo, que cuando no son los médicos de la provincia, son los de la CONADUD, y cuando no es ATE, que provoca un paro con fecha, y cuando no es un sector determinado del campo, y cuando no, bueno, siempre hay alguien que está en pie de discusión y con problemas. Habrá que esperar. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Miguel. Señora. Siempre la relación de los medios y el gobierno de turno es complicada, pero ser crítico durante la última década y en la provincia de Santa Cruz, bueno, aún sigue siendo una tarea difícil. Tenemos en línea al colega Hugo Moyano, dueño de la emisora FM News y líder en escuchas en la provincia de Santa Cruz. Ya lo dejo con Miguel Ángel de Rencis Moyano. Hola Moyano, buen día. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buen día a todos. Bueno, somos una sociedad anónima, somos tres socios, es una empresa. No soy el único dueño, pero bueno, un saludo para todos ustedes. Bueno, ayer, primero empecemos con una noticia. Ayer por primera vez en 6 años, por falta de quórum, no hubo homenaje a Kirchner, ¿no? Sí, llamó poderosamente la atención porque, a ver, el Frente para la Victoria tiene quórum propio. Le echaron la culpa a la oposición cuando no juntaron ellos mismos todos los diputados. Yo calculo que algunos diputados se fueron hacia Buenos Aires, con lo cual dejaron a la Cámara sin quórum. Y bueno, la oposición obviamente no se sentó y quedaron primera vez en estos años, dentro de esos 6 años, que no homenajean a Néstor Kirchner. Y eso, bueno, no sé si les cayó bien a todos, pero bueno, muy poca gente. Hubo más que nada militantes en el cementerio local, las unidades básicas de Rubio Ulloa, No hubo, como en otras oportunidades, otros años, donde aterrizaban aviones de todas partes, ¿no? El otro día nos enteramos que Alicia Kirchner pidió endeudar a la provincia, y todavía uno no termina de entender si la provincia tenía la plata en un plazo fijo, no la tenía, por qué pide deuda afuera. ¿Cuál es la realidad de la situación de la administración de Alicia Kirchner? Mira, Miguel Ángel, el tema del endeudamiento que está pidiendo, o sea, a ver, yo lo que a veces he criticado y critico muchas veces al kirchnerismo es porque hacen todo lo que ellos criticaron. Fíjate que primero dijo que estaban quebrada la provincia. Ahora resulta que tiene plata en el Banco Santa Fe, en Levac, en 450 millones de pesos. Tienen plazo fijo en el Banco Santa Cruz. A los empleados públicos, a todos, les dieron un 10% de aumento. Alicia dijo, la provincia está quebrada. Gasta 30 millones de pesos en sostener el hispanoamericano, donde juegan el básquet y otras cuestiones más. O sea, hay cosas que uno no logra entender. Lo cierto es que la provincia, evidentemente Alicia tiene plata, no muestra los números ni a la oposición. La justicia le ha pedido que muestre los números, no los muestra. O sea, hay un hermetismo total referente al dinero que tiene la provincia de Santa Cruz. Y vos fijate que a los jubilados, históricamente les pagaban los 23, 24 de cada mes, les pagan los fin de mes, los empleados públicos cobran el 10, el 12 de cada mes. O sea, el tema del dinero de la provincia de Santa Cruz está manejando Alicia como siempre lo manejó el hermano, ¿no? O sea, Néstor manejaba así, o sea, él nunca mostraba los números. Y bueno, en este caso la oposición fue a la justicia, hizo otra presentación, les dieron intimaron a la provincia que muestre, no, ni aún así muestra los números. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Lo cierto es que, a ver, hemos tenido 3 presidentes que salieron de acá, o sea, 2 mandatos de Cristina y 1 de Néstor. Todos caminaron esta ciudad capital. Si ustedes vieron lo que es Río Gallegos, parece Kosovo, o sea, está totalmente destruido, las calles, la mugre que hay. Realmente cuesta creer que de esta ciudad capital, donde caminaron estos 3 presidentes, 2 Cristina y 1 Néstor, esté en esta situación. Realmente es alarmante. Y las administraciones siempre estuvieron en manos del Frente para la Victoria. Primera vez que pierde el Frente para la Victoria con el 10 de diciembre que asume Roberto Giulietti de la UCR. Y bueno, así está, no hay una industria acá, la única industria fue la del empleo público. ¿Qué padecieron ustedes durante la administración nacional de Cristina y de Néstor? ¿Qué recibimos? ¿Qué padecieron? ¿Qué sufrieron? Ah, no, bueno, trabajar acá somos dos únicos medios críticos que tiene la provincia de Santa Cruz, que fue Opi Santa Cruz y News. El tema de trabajar acá fue terrible. Nosotros estamos judicializados, te puedo asegurar que creo que hasta la señora que limpia la empresa, porque que fueron tres veces intentaron cerrar la emisora. Que nosotros sabíamos, o sea, cuando trabajar en la época de Néstor acá, cuando era gobernador, era bravo, porque él siempre abogó a todos los medios con el tema de la pauta oficial. Cuando gana la presidencia de la Nación, en una reunión de directorio de la empresa, dijimos, bueno, ahora preparémonos porque tiene los organismos de control de las emisoras. Así que, bueno, como que al tiempo, en el 2007, vinieron por nosotros donde intentaron cerrarnos con gendarmería, bueno, un despliegue tremendo. Tuvimos que judicializar todo. En ese entonces el juez Camaño, que ahora ya se jubiló, dictó una medida cautelar, porque la empresa tenía todos los papeles como corresponde. Cuando el juez Camaño nos tira la cautelar, fueron por el juez Camaño, tuvo que pedir una licencia, que finalmente no volvió nunca más el juez Camaño, y de ahí pusieron jueces subrogantes que eran totalmente adictos a ellos. Después intentaron dos veces más cerrarnos. La verdad que decían que interferíamos el aeropuerto, que, bueno, la verdad que siempre dijeron, pero nunca mostraron las mediciones, demás, bueno, o siempre la justicia. Fue muy, muy brutal tener que trabajar acá con los Kirchner. Y bueno, ahora más o menos estamos trabajando dentro de todo tranquilos, porque fíjate que el otro día una jueza provincial, para mandar a pedir un audio a la emisora, me mandaron 15 policías. 15 policías con un oficio para pedir un audio de un sindicalista, de una declaración de un sindicalista. Cuando finalmente viene un oficio y uno se los envía hasta por mail, ¿me entendés? Siguen las acciones de presión, pero esta vez ya no tanto, porque bueno, no tienen los organismos de control que lo manejan ellos. Ahora, cuando uno ve que pasan estas cosas, y recordemos que Alicia es gobernadora por la famosa ley de lemas que existe en la provincia, porque en realidad se sumaron los votos de Peralta, que estaba totalmente enfrentada con ella, si no, no hubiera salido gobernador al Frente para la Victoria, sino que hubiera ganado, creo que Radical, ¿no?, el otro candidato. Claro, claro. El tema de la ley de lemas es lo más tramposo que puede haber. La pregunta que te quería hacer es esta. A partir de ese triunfo, ¿cómo quedó compuesto el Congreso local? Bueno, a raíz de eso, antes el radicalismo tenía solamente dos diputados. Con esto quedaron el Frente Unión para Vivir Mejor, que está Cambiemos, el PRO, bueno, todo eso, un frente que hicieron, tiene 5 diputados y 9 el frente, no, 11 diputados y el resto son de Frente para la Victoria. O sea que tiene el cuadro propio, porque quiere decir que ayer tienen no hubo cuadro propio. No hubo homenaje porque no quisieron ellos. Claro, que es lo que intentaron. Decir que la cadena de la alegría, nosotros le decimos así en la radio directamente, porque todos los medios, los diarios, todos están comprados por Alicia Kirchner. Fíjate que los dueños de los diarios y medios de comunicación son funcionarios del gobierno. Así que nosotros le decimos la cadena de la alegría y la felicidad, porque vos escuchás esos medios y estamos en Santa Cruzlandia, o sea, está todo barbo, están todos felices. Bueno, esos medios decían, la oposición dejó sin quórum la Cámara de Diputados. Entonces yo lo decía en la radio, ¿cómo la oposición? Si tienen quórum propio, si ya no juntan la tropa a ustedes, están en problemas, viejo. O sea, no es que la oposición no les dio el quórum. La oposición, cuando vieron que no tenían quórum, ellos se levantó y se fue. ¿Cuál es el papel de Zanini dentro de la gobernación? No, Zanini es el que maneja todo junto con Cristina. ¿Pero qué cargo tiene? Es vocal en representación del Poder Ejecutivo en el Banco Santa Cruz. O sea, que maneja el banco. Claro, totalmente. Que el Grupo Genasi es el que tiene el Banco Santa Cruz, el Banco Santa Fe, el Banco Entre Ríos, el Banco San Juan, y donde Alicia puso, le va que en 450 millones en el Banco Santa Fe. ¿Sabes y qué? Ahora fíjate, Miguel Ángel, que la contradicción. Se quejaron tanto los buitres y esto. Ustedes saben, a nivel nacional, lo que fue Cristina con los buitres, con todo. Resulta que ahora Alicia Kirchner, como no tiene plata, pide un endeudamiento de 700 millones de dólares, incluso lo pide con entidades financieras del exterior y litigar en el exterior, tanto que se quejaban de los buitres. Ayer hubo en Buenos Aires dos actos, uno que se puede decir hicieron los cristinistas, por llamarlo de alguna manera, donde habló Máximo, y otro que hicieron los más vinculados a la gestión de Néstor. ¿Allí también están divididos entre los que eran de Néstor y Cristina? No, acá queda muy poca gente, te digo, Miguel Ángel. O sea, realmente llamó la atención ayer incluso, que cubrimos nosotros la parte del cementerio, los actos, y era la unidad básica de Rubio y yo, nada más. Y la gente que son funcionarios de gobierno, que tenían la pecherita de Colina, que es de Alicia Kirchner, pero eran todos funcionarios del gobierno. Esos movimientos que hacían esto en su momento, que eran brutales, salía el pueblo entero a apoyarlo. No tienen eso. O sea, lo que se vio ayer fue la unidad básica, los muchachos peronistas, de los que maneja Rubio, y los funcionarios de gobierno para la pechera de Colina de Alicia. Decime, ¿Ulloa sacó carta de ciudadanía argentina o sigue siendo chileno? No, él tiene ciudadanía argentina, sí, sí. Otra pregunta que nos importa es, vos sabés que ahora que no se usan los hoteles de los Kirchner, Aerolíneas Argentina ha hecho un convenio con otra cadena hotelera, pero resulta que nos enteramos que esa cadena hotelera pertenece o tiene un parentesco con el jefe de gabinete de Macri. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, nosotros estamos investigando, sí, es cierto. Pero a ver, yo siempre digo, por mí puede haber que hagan convenio con la cadena hotelera que quieran o que crean, mientras no roben. Me parece bárbaro, porque no tenés mucha opción acá en hotelería si no es de uno o de otro. No es que tenés como que se Buenos Aires que tener cientos de hoteles. En Calafate tenés lo que es la hotelería de Cristina, que es la mayoría que tiene Ibae. Y debe haber uno, dos, tres o cuatro hoteles distintos que son de otras empresas. Pero no hay mayor opción. Ahora, lo bueno es que si cobran el precio que corresponde, todo bien. El tema que con esto, con los hoteles de Cristina, bueno, ¿qué les voy a contar si se vean todos los días aparece un acto de corrupción distinto? Han robado a mansalva. Pero a ver, esto nosotros lo hemos dicho acá, lo hemos dicho hace 10 años, desde que se fueron a Buenos Aires, y cuando estaban esto de acá, hablábamos y decíamos en la radio lo que estaban robando, con lo cual después, con el tiempo, nos dieron la razón, que nos decían agoreros, desestabilizadores, todo, y resulta que después del tiempo nos terminó dando la razón. Los fondos de Santa Cruz se los robaron, y nunca supimos dónde fueron a parar los fondos de Santa Cruz. El Tribunal de Cuentas es otro desastre. El Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control, que tiene incluso la oposición, tiene un vocal adentro, nunca denunció nada, ni siquiera el vocal de la oposición, que es de la UCR. Yo fui muy crítico de eso. Y sin embargo, ahora que se le venció el mandato, ahí está, no quiere dejar el cargo, está sentado en el Tribunal de Cuentas, claro, cobra 200.000 mangos. Entonces le interesa más la plata que cobra que el trabajo que tenía que haber hecho. Y bueno, así fue que nunca investigaron los fondos de Santa Cruz. El Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que certificar o investigar los movimientos contables, eso, bueno, nunca se supo absolutamente nada. Los organismos de control acá están totalmente desarticulados. Cristina, cuando anda por la ciudad, cuando se mueve con seguridad, se mueve sola. No, muy poco anda, casi nada, te digo. Y con las veces que se la vio, siempre, bueno, obviamente con la custodia. Pero por ahí de pronto se la ve caminar un poquito más en el Calafate, acá en Río Gallegos no, ni sale directamente. En ese boliche de Río Gallegos donde se iba a tomar el vermú Néstor Kirchner y donde se junta la gente a charlar de política, ¿qué se comenta actualmente? ¿Qué se dice? No, bueno, están todos... Ahora es como que... Mira, llama la atención lo que le pone la pregunta, porque se junta muy poca gente y la mayoría... Es como que ya no quiere ni hablar de la época del cristinismo acá y del kirchnerismo. Es como que muchos acá, o sea, tienen la cola sucia porque todos participaron de esta fiesta. Entonces ahora es como que no se conocen, Miguel Ángel, es increíble. Yo otro día charlaba con un funcionario en el aire de ellos, un diputado concretamente, y es como que me varía, como que yo le dije, pero ¿qué pasa, diputado? ¿No conocen más ahora? ¿Cuál es el problema? Bueno, viste, te das cuenta que es como que se sienten un poquito con un poquito de vergüenza, ¿no? De todo lo que pasó hoy, bueno, y lo que se ve. ¿Cómo lo consideran a Flores, allá que alguna vez caminó con Kirchner junto y que después, bueno, se puso en la oposición y suele ir a todos los medios en Buenos Aires? Sí, bueno, el Rafa Flores acá estuvo como diputado provincial en su momento, por el Frente Grande, me acuerdo, en esa época. Después él emigró de Santa Cruz, estuvo así con Quilmes, trabajó para Quilmes muchos años. Después, bueno, por diferencias se alejó, y bueno, se ven ahora las denuncias que hacen. A ver, yo a Rafa Flores lo respeto mucho porque es un tipo que, bueno, siempre ha sido claro en el mensaje. O sea, cuando estuvo con él, estuvo con él, cuando se fue, dijo por qué se fue, y denunció todo y dijo por qué se fue. El que no estoy muchas veces de acuerdo es con Arnold. Pues Arnold ahora anda como a las redes por todos los canales, pero cuando él fue el vicegobernador de Kirchner, acá nunca denunció absolutamente nada, se cayó durante años, y ahora cuando sale todo este tema de la corrupción, de la investigación y demás, sale como la tortuga D'Artagnan, ¿viste? Con el paladín de la justicia. Pero él fue, se cayó durante muchos años, y cómplice de la corrupción de Néstor Kirchner. O sea, yo soy también lo he entrevistado y se lo he dicho, ¿no? Pero llama la atención que nunca dijo lo que dice ahora, y durante años fue vicegobernador de Néstor. Yo recuerdo un intento de nota, casi fallida, te diría, se hizo la nota, pero me puso ciertos parámetros para hacer declaraciones con Cepernic. Apenas había ganado Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, y me pidió que no le preguntara mucho sobre Néstor. ¿Qué conceptos tenía Cepernic de Kirchner, sabés vos? ¿De cuál de ellos? ¿De Marcelo? El gobernador. Ah, el ex, y bueno, sí, eran muy amigos. Del ex gobernador Cepernic, si ya falleció. Sin embargo, vos sabés que no me quiso hablar de Kirchner. Claro, no, ellos fueron muy amigos, tenían una excelente relación. Néstor, cada vez que hacía un acto acá en la Casa de Gobierno, lo sentaba enfrente con mejor estilo de Bonafini. Lo usó bien usado también a Cepernic, padre. Pero bueno, ese fue y le hizo una estatua a la entrada de Río Gallegos. Todas esas cuestiones que lo llevaron a tener un vínculo muy fuerte con él, y por eso nunca quería hablar. ¿Y con de la gente de Puricelli? Bueno, pues lo de Puricelli es más vergonzoso, te digo, porque, a ver, Puricelli en el año 73, cuando llega de gobernador, tiene un enfrentamiento con Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner manejaba la caja de previsión social, o sea, la caja jubilatoria de la provincia, y bueno, ahí lo sacan a Néstor Kirchner también diciendo que había un faltante de dinero, todo un tema en esa época, en esos años, lo sacan a Néstor de la caja, y ahí Néstor arma lo que fue el Ateneo, que después se convierte en el Frente para la Victoria Santacruceña. Estuvo muy enfrentado durante años Arturo Puricelli, pero mal, o sea, se tiraban con dardos. Cuando lo llaman para ser ministro de Defensa, Santa Cruz quedó mirando como diciendo, pero ¿y qué le pasó a Arturo? Que después de todo lo que dijo y lo que decía de Néstor Kirchner, bueno, esa era la capacidad de Néstor que tenía, y cuando aquel lo criticaba mucho, además, que era, se ponía en enemigo acérrimo, enseguida te sumaba con algunas tentaciones que él sabía perfectamente por dónde podía pasar. Bueno, no, fue un buen intendente. Hizo con los medios de comunicación, hizo con todos. ¿Kirchner fue un buen intendente y un buen gobernador o no? Como intendente fue buen intendente, te voy a decir, en la época. Ahora, como gobernador, ahí empezó, cuando él toma la gobernación, me acuerdo que saca el decreto 309, 310, que fueron muy muy polemizados y quedaron en la historia de Santa Cruz, donde nos quita, se les quitó a todos, y yo en esa época estaba en la docencia, el 20%, creo que a todos los empleados públicos, les baja el sueldo, jubilados, empleados públicos, y ahí comienza su derrotero con la obra pública en ese entonces. Y ahí comenzó la corrupción de la obra pública en Santa Cruz. Y ahí nosotros denunciábamos permanentemente todo lo que estaba pasando, y bueno, obviamente éramos nosotros es como que te encontrabas en el desierto luchando solo, ¿no? Y bueno, así no fue, pero bueno, nunca hemos sido condescendientes con ellos. O sea, ojo, nosotros no porque fuéramos oposición, porque yo siempre digo, nosotros no somos oposición, somos críticos. Oposición es un partido político, y nuestra empresa no es un partido político, somos críticos. Y cuando los criticabas a Néstor era brutal, o trataba de comprarte con dinero como fuere, o te ponías en enemigo, y era una persecución tremenda. Bueno, Baselice y Báez, ¿qué papel cumplen en la vida de Kirchner? ¿Cómo? Baselice y Báez, ¿qué papel cumplen en la vida de Kirchner? No, se entrecorta. San Felice. Ah, San Felice. Sí. Bueno, Osvaldo San Felice, él tenía la inmobiliaria, que después se asocia también con Quino en la época, cuando ya era gobernador, y ahí comienzan a triangular un montón de negocios inmobiliarios. En la época del proceso, la 1050 hizo muchísimo, se quedó con muchísimas viviendas de gente, clientes de él, que litigaban, me acuerdo, con una financiera que se llamaba FinSud, acá en Santa Cruz, uh-huh. Y litigaban, y bueno, la gente no podía pagar, ustedes recuerdan lo que fue la 1050, y se quedaban con las casas. ¿Quién se quedaba con las casas? Era Néstor Kirchner. Así hizo alrededor de 30 y tantos departamentos y casas acá en Rivallego, y ahí comenzó el vínculo con San Felice. Pero te digo, en esa época, en esos años, te estoy hablando de hace más de 30 años casi. Ahora, después sí, ya cuando llegan a Buenos Aires, ahí comienzan en mayor escala toda esta historia que hemos visto todos. ¿En aquella época Alicia Kirchner era funcionaria en la época de la dictadura? Sí, era... Alicia era secretaria... No había ministro, no me acuerdo, era secretaria de Acción Social o ministro de Acción Social en la época de la dictadura, sí, es verdad. Ya viene de esa época. Nadie le quita méritos a Alicia Kirchner, porque cuando fue ministra de Desarrollo Social, ministra de Acción Social acá en Santa Cruz, ha hecho un buen laburo Alicia desde lo social. Lo que pasa es que, bueno, después se desvirtuó todo ya a nivel nacional. Por eso muchos quedamos sorprendidos de funcionarios que salieron de acá, que eran vecinos nuestros y que volvieron todos empresarios, pero empresarios de bien sólidos, por así llamarlo. Y yo me acuerdo, yo tengo un sobrino, mira, te voy a contar algo, un sobrino, no voy a dar ni nombre, pero un sobrino ultra kirchnerista, se lo llevaron a Buenos Aires, acá vivía en un barrio de Lidú, un barrio del Fonave, y pronto se compró una casa en la Ría, vecina de Cristina, y vecina de Cristina, Toyota Hilux, la mujer, autos de alta gama, venía en taxi aéreo a Rivallego, se volvía en taxi aéreo. ¿Cómo se hace? Cuando, no estoy hablando ya de ninguno en particular, de un sobrino que nunca llegaba a fin de mes, me acuerdo, iba a casa o le pegaba a mi señora o a mí, prestar unos mangos y no llegamos a fin de mes, ¿me entendés? De ese tipo de gente te puedo nombrar cantidad que volvieron todos millonarios y que hoy te miran como aliendo caca, ¿me entendés? Y éramos todos vecinos. Decime, ¿Ibáez? Bueno, Lázaro comenzó en su momento, Lázaro comenzó en el Banco Nación, de ahí se va al Banco Santa Cruz. ¿Y cómo llega Báez a Néstor Kirchner? Porque Báez, como estaba en el Banco Santa Cruz, cuando Néstor deja el municipio, que se va como gobernador, Báez tenía acceso a una cantidad enorme de documentación e información de empresas que estaban ahí en la lona, digamos, y muy comprometidas con créditos del Banco Santa Cruz, descubiertos y demás. En esa época el Banco Santa Cruz era provincial, era de la provincia. Ahí fue donde Báez le da esa información sensible a Néstor Kirchner, y ahí él comienza a apretar a ciertas empresas que se comienzan a quedar con las empresas. Y ahí comienza ya en la gobernación de Kirchner la relación de Báez y la obra pública. Pero fue a través de la información que Báez tenía, y obviamente en poquito tiempo Báez asciende del Banco Santa Cruz, de ser un cajero y después ser un gerente, asciende en forma brutal. Y bueno, si la relación se consolida con el tiempo, y bueno, mira lo que pasó. De hecho, 10 días antes que asuma Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, se crea Oscar Construcciones. Después se quedan con Can y Costilla, se quedan con todas las empresas que había acá, se quedan con todas esas empresas. Las absorbe todas esas empresas, pero apretados por la situación financiera que tenían ante el banco. Moyano, te agradecemos estas declaraciones para Ayer y Hoy y para Radio Belgrano, y esperemos que, bueno, la situación de poder expresarse, porque nosotros, es cierto, de pronto parecemos opositores a todos los gobiernos porque uno está hablando las cosas que no funcionan, porque las que están bien es obligación que estén bien, ¿no? Totalmente. Mira, nosotros somos críticos de Macri, críticos de los sindicatos, críticos del kirchnerismo, y yo siempre digo, ojalá hiciera las cosas bien, y uno no tuviera que criticar, sino el rescatar todo lo bueno. Yo he rescatado siempre lo bueno que ha hecho Néstor, que ha hecho uno u otro. Ahora, desgraciadamente son más la cantidad de cosas mal que hacen que las buenas. Entonces, Muchas veces, he discutido con diputados, con funcionarios, con ministros, cuando dicen, no, ustedes son de oposición. No te equivoques, oposición es un partido político, nosotros somos una empresa de medios. Críticos, decime, no confundas crítico con oposición, porque no somos un partido político. Decime, ¿y la pauta publicitaria cómo se maneja en la zona? Acá lo tienen todos los diarios de la cadena de la alegría y la felicidad. Nosotros nunca tuvimos pauta publicitaria, ni del municipio ni de la provincia, jamás. Tenemos una cartera publicitaria gracias a los medios. Todo privado y de agencias de publicidad de Buenos Aires que compran, porque justamente es el medio más escuchado en Santa Cruz. Y bueno, por ese lado tenemos pauta publicitaria de líneas aéreas, que sostienen la empresa. Claro, o sea, te pautan de Buenos Aires para que lo escuchen allá. Claro. Fíjate, te digo que acá jamás nos dieron este pauta. Te digo que esto tiene que ver también con una de las cosas que a veces la gente no sabe, los esfuerzos que se hacen para sostener una radio, ¿no? No, ustedes no se dan una idea, el tema de la FIP, hacer refinanciación de deuda, hemos estado muy complicados, pero bueno, pues fíjate que el gobierno de Macri ahora le dio pauta oficial a todos los medios oficialistas de Alicia Kirchner, y a nosotros no. Pero bueno, no estamos tan acostumbrados ya a esto, Miguel Ángel, que es como que ya sí, no nos interesa. Nosotros tampoco la vamos a buscar, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Cuando uno no tiene la pauta oficial, te permite la libertad que otro no tiene. Totalmente, es como yo siempre digo, jamás van a ver a un gerente de esa empresa haciendo pasillo para que la atienda alguien, a un funcionario por pauta oficial, jamás. Te saludo a la distancia, bueno, gracias. Te da esa posibilidad. Gracias, Miguel, que tengan un buen día. Chau, chau. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. La noticia era porque no tenían quórum los diputados para un homenaje a Kirchner, y entrevistamos a uno de los tres dueños de F News, la radio más escuchada de Santa Cruz, y ustedes escucharon parte del reportaje extenso que nos permitió meternos un poco en la historia de Kirchner a 6 años de su muerte. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:57 minutos, 8 grados la temperatura, Diego. Vamos a recordar una de las grandes obras de los gobiernos peronistas de Perón y Evita. Un día como hoy, en 1951, se inauguraba la ciudad estudiantil. La ciudad de Buenos Aires es como una gigante cebolla. Siempre tiene otra capa más para descubrir. Y entonces uno descubre sorpresas como esta en el barrio de Belgrano, y que desde 1998, por ley, es lugar, es monumento histórico nacional. Se trata de una réplica del impactante Salón Blanco de la Casa Rosada, construida en escala, que fue inaugurada en 1951 como parte de la que fue la ciudad estudiantil que promovió y construyó la Fundación Eva Perón, y junto al gran salón, otra habitación histórica, copia de lo que entonces era el despacho presidencial. La ciudad estudiantil, presidente Juan Perón, ocupaba 4 hectáreas enmarcadas en las actuales calles Echeverría, Dragones, Blanco Encalada y Ramsay, y además funcionaba como un hogar-escuela para adolescentes de bajos recursos económicos, y tenía como objetivo preparar a los jóvenes para que tuvieran un futuro promisorio cuando salieran de estudiar en ese lugar. Estaba junto a otra construcción similar, la vecina ciudad infantil Amanda Allen. En nombre de una enfermera, de la fundación que falleció en un accidente de aviación cuando volvía de un trabajo solidario en Ecuador y que había sido inaugurada en julio del 49. Estos últimos edificios albergaban a chicos entre 2 y 12 años, quienes después seguían estudios en el otro sector. Tanto la ciudad estudiantil como infantil, como la estudiantil, eran instalaciones modelos. Sus edificios fueron hechos con los mejores materiales, con un estilo neocolonial, y tenían dormitorios, comedores, salones de estudio y bibliotecas, además de instalaciones deportivas y gimnasios. Y un estadio de fútbol con tribuna. Sí, y una En ese estadio de fútbol jugó de local muchos años el Deportivo Español, jugó una temporada o dos el Deportivo Italiano, y era un estadio con tribuna. Y tenía una monumental pileta de natación. Esta estructura se basaba en el método Montessori, creado por la educadora médica y filósofa italiana María Montessori, y dentro de ese conjunto se destacaba el denominado Pabellón Presidencial, un edificio que en la actualidad alberga la Dirección del Servicio Nacional de Rehabilitación, y que se puede apreciar la calidad de las construcciones: escaleras, barandas de mármol, pisos con parqué y sólidas puertas y ventanas de buena madera. Ahí estuvo durante muchos años Alfi también. También, el cuadernillo promocional que el gobierno justicialista de entonces elaboró para la inauguración informaba que allí se reproducían el Salón Blanco, el Salón de Acuerdos y el Despacho Presidencial que usaba Perón, porque conforme a los deseos de la creadora, la compañera Evita, los jóvenes que se destacaban en sus estudios asumían las funciones de presidente, vicepresidente y ministro de acuerdo a la jerarquía de sus notas, y a fin de facilitar y hacer amena la educación cívica de los futuros ciudadanos. Después del derrocamiento de Perón en el 55, se dijo, según la Revolución Fusiladora, que esas réplicas eran para que el presidente, en caso de un golpe, tuviera un lugar de donde dirigir mensajes, simulando que estaba en la casa de gobierno. Jamás tuvieron ese uso, y pese al abandono, corrieron mejor suerte que otros edificios cercanos que fueron demolidos por la piqueta como parte de una venganza, visión política. A los 65 años de su inauguración, el pabellón presidencial de la ciudad estudiantil sigue en pie. Cuando Eva Perón murió en 1952, habían pasado 9 meses de la inauguración, y cuando su cortejo salió hacia el Congreso Nacional, los jóvenes de la ciudad estudiantil y las enfermeras de la fundación marcharon como escoltas junto al ataúd. Pero esa es otra historia. Las grandes obras de los gobiernos de Perón y de su compañero Evita, que fueron destruidos por la piqueta del odio y la sinrazón del golpe criminal cívico-militar de 1955. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Y es la hora 9:03 minutos, 8 grados, la temperatura en primavera. En 1908, un día como hoy, nacía Arturo Frondizi. Frondizi fue elegido presidente en 1958, se hizo cargo del Poder Ejecutivo después de la división del radicalismo entre la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Un terremoto destruyó totalmente la ciudad de Lima en un día como hoy de 1746 y se recuerda por los historiadores peruanos. María Eugenia Vidal le pidió a los jueces que las penas se cumplan. La gobernadora bonaerense habló en la apertura de la séptima Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en la provincia de Buenos Aires, concretamente en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Prorrogan el plan canje de celulares. El presidente Macri pasó al salón de los científicos para saludar a las empresas de telecomunicaciones que participaron en un encuentro de trabajo en la Casa Rosada. Luego de ese encuentro se conoció que se extenderá el plan de canje de celulares. En la Quinta de Granado, en Ezeiza, se hizo un partido de fútbol entre funcionarios de Vidal y un combinado del equipo lechero que juega en los torneos de AFA. Tristán Suárez, el equipo que dirige su hijo, jugó un amistoso y terminaron 5-5 en la Quinta de Granado y luego comieron un asado donde se hablaron de los acuerdos que hay que realizar entre sectores del peronismo y el gobierno de Vidal. Mientras tanto, los grupos que se reunieron en cantidad como 50 en el Club Independiente de Lobos también tirado en redes para negociar con Vidal mayor participación para aprobar el presupuesto. Y por el otro lado, Sergio Massa se reunió a solas en un hotel de la ciudad por el mismo tema, el presupuesto de la provincia, con la gobernadora Vidal. El deporte por Belgrano. La fecha de Primera División va a continuar mañana desde las 14 con Vélez Arfield, Talleres de Córdoba, en el Amalfitani, arbitraje de Germán Delfino. A las 16 en la Bombonera dirige Saúl Laverni para Boca Temperley. A la misma hora Belgrano de Córdoba, Quilmes en Córdoba dirige Mariano González. A las 18 en Avellaneda, Independiente recibe a Gimnasia de Grima La Plata, Silvio Truco el juez. 18:15 en el Ducó, Huracán, Rosario Central, Héctor Paleta. Y a las 20 en La Plata, el puntero Estudiante frente a Racing, el árbitro es Federico Beligoy. El domingo a las 14, Lanús, Tigre en La Fortaleza, dirige Fernando Echenique. A las 15 en Mendoza, Godoy Cruz, Aldo Civi de Mar del Plata, Patricio Lutó. A las 16 en Rosario, Newell's Old Boys, San Lorenzo de Almagro, Fernando Espinosa. A las 18, Atlético Rafaela recibe a Colón de Santa Fe, el árbitro Néstor Pitana. Y a las 20 del domingo, Arsenal de Sarandí recibe a River, el árbitro Jorge Baliño. Para el lunes, a las 19, Defensa y Justicia, San Martín de San Juan, el árbitro Diego Aval. 21:15, Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín, Mauro Vigliano. Primeros puestos, Estudiante de La Plata 19, Ñul 17, River Racing, San Lorenzo Independiente con 14, Boca con 12 puntos. En Boca, para enfrentar a Temperley, prácticamente todo definido, una duda en defensa, Tobio Insaurralde. El equipo de Guillermo Barros Echeloto entonces se anuncia con Sara Peruzzi, Bergini, Tobio Insaurralde, Fabra, Pablo Pérez, Sebastián Pérez, Bentancur, Centurión, Pavón y Carlos Tevez. Fernando Gago reapareció después de 6 meses, jugó 62 minutos en división reserva, en la que Boca, en partido oficial que estaba postergado, le ganó en Casa Amarilla 2-0 a Sarmiento de Junín con 2 goles de Matías Roscoff. En España comienza hoy con Leganés Real Sociedad la fecha que va a continuar en el fin de semana. Los 4 partidos principales van mañana sábado. El puntero Real Madrid visita al Alavés. El escolta Sevilla visita al Sporting Gijón. Los que están terceros, Barcelona, es uno de los terceros, recibe al Granada. Y también el Atlético Madrid, que está quinto, recibe al Málaga. El Villarreal, el otro que está tercero, va el domingo de visitante frente a Eibar en los partidos salientes. En el básquetbol de la NBA, segundo triunfo en la temporada para San Antonio Spurs, que le ganó a Sacramento Kings 102-94. Emmanuel Ginóbili anotó 8 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes en 19 minutos 22 segundos de actuación. No ingresó Nicolás Laprovittola. En el tenis internacional, Challenger de Tetral Home en Australia, pasó de ronda el santiagueño Marco Trungeliti. Le ganó al local Game Van Persafel 2-6, 6-2, 6-2. En el voleibol de Copa Club, la inmediata escala antes del comienzo de la Liga Argentina, en el Parque Eva Perón de Loma de Zamora, arrancó el grupo 3, primera fecha. Ciudad le ganó a Morón 3-0, con parciales 25-23, 25-23, 25-21, en tanto que Lomas derrotó a River, que hizo su debut oficial en la primera división. Loma, en encuentro oficial, Lomas le ganó a River 3-1 con parciales 25-16, 21-25, 25-17 y 25-14. Hoy se va a jugar la segunda fecha, mañana termina esta zona. En tanto que por el grupo 1, la semana próxima van a jugar UPCN, Obras y Gigantes del Sur de Neuquén. Y por el grupo 2, Bolívar, Untref, Alianza San Juan y Puerto San Martín. Coche a la vista, coche a la vista. Pasó Fangio. Así se expresaba José Elías O'Higgins un día como hoy de 1951, cuando Juan Manuel Fangio terminaba de pasar la línea de llegada y se transformaba en el primer argentino en lograr un título mundial en automovilismo. Perón apoya el deporte, Vista dignifica, remataba Luis Elías O'Higgins. Y se conmocionaban los oyentes en la Argentina. Fangio era campeón del mundo en Fórmula 1 y se consagraba en Cataluña. Perón saludaría luego a Fangio, que nunca fue peronista. Es la hora 9:11 minutos, 8 grados la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Vamos a meternos en un cumpleaños. Hoy cumple un querido amigo y excelente actor y cantante. Me refiero a Juan D'Artés. Algo que pocos saben es que Juan no nació en la Argentina, nació en San Paulo, Brasil, el 28 de octubre de 1984. Conocido actor y cantante de tangos argentinos, y entre sus participaciones más destacadas en televisión se encuentran sin ninguna duda las tiras Gasoleros, 099 Central, Soy Gitano, Culpable de Este Amor, Se Dice Amor, Patito Feo, Dulce Amor y Camino al Amor. Es hijo de la actriz Leida D'Artel, que actuó en varias películas argentinas y una coproducción germano-argentina que se llamó Cerro Guanaco en los años 50, y del cantor de tangos y actor bonaerense, algo que tampoco no muchos saben, Oscar Fuentes, que nació en 1930 y murió en el 2014, que fue ganador del Festival de la Canción de Buenos Aires con el tango de Ladia Blázquez, Mi Ciudad y Mi Gente, y cantó durante varios años Oscar Fuentes en Perú y Brasil. Pasó su infancia en la localidad de Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires. Es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, y su apellido es una conjugación del apellido de su madre y el de su padre. D'Art por el de la madre y Tess por el del padre. Le gusta el fútbol, es hincha fanático del Club Atlético Temperley, y desde el 94 con María del Carmen Leona tiene dos hijos, Tomás de 19 y Gianfranco

y la íbamos a ver frecuentemente. Mi padre me llevaba a visitarla. Estaba, te digo que era terrible en el estado que quedó, y siempre nos decía que Evita había exagerado mucho, homenajeándola de esa manera, poniéndole su nombre a la ciudad infantil. Quería hacer esa aclaración, que ella no murió. Lo que pasa que después del 55, no te podés imaginar que con la situación que hubo, yo no sabría decirte dónde fue a parar, cuándo murió. Esa es la aclaración que quería hacer. Bueno, hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, en 1954 se creaba la Unión Europea Occidental, porque estaba dividida la Europa comunista de un lado y la Europa Occidental del otro, que fue el primer paso, digamos, para lo que hoy después terminó siendo el mercado común europeo y luego este mundo del euro que han hecho los europeos. Los teléfonos están abiertos, llame ahora o calle para siempre. ¿Quién es? Sí, Mastrangelo de Bursaco, Miguel Ángel. Hola. ¿Sí? Sí, quería agradecer el programa tan valiente que vengo escuchando desde hace tantos años y que realmente es una felicidad saber de que tenemos todavía una persona que defiende al peronismo, que somos un montón de gente que vivimos, convivimos y luchamos desde tantos años. Gracias, Miguel Ángel. No, por favor. Buen hasta día. Luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El ahora 9:21 minutos, 11 grados la temperatura en primavera. ¿Quién es? Estela Maris, ¿cómo te va, Miguel? ¿Me escuchás? Señora. El primer tema es la economía, con la famosísima deuda externa, y como siempre dije, la política no pone a los economistas. Los economistas como Martínez de Hoz y los Chicago Boys pusieron a los militares. La deuda externa con la famosísima que estamos hipotecados para nuestros hijos, nietos y bisnietos. El mejor libro que leí en el 2005 fue La deuda externa y el Mercosur de un escritor alemán. Y además de la del Mercosur, La deuda interna del cirujano Jorge Raúl Rashid. ¿Vieron en la TV? No es cirujano, es protólogo y no sabía que había escrito nada. Sí, escribió varios libros, Jorge Rashid. Pero es protólogo. Es protólogo. Cirujano. No, protólogo. Bueno, te saludo. 9 de la mañana, 23 minutos. Hoy a las 6 de la mañana decíamos esto. Es indudable que hay un fracaso de la actividad política universal de tal forma que ni siquiera nos damos cuenta, los humanos, que en este planeta Tierra muy pocos manejan la vida de muchos. Cuando el general Perón habló de la sinarquía, trató de definir dónde estaban los poderes. Desde aquella definición de Perón a este siglo XXI se ha ido trasladando el poder cada vez más a la actividad privada. Y a tal punto llega esto que los estados ya no tienen vigencia porque las corporaciones económicas universales tienen mayor potestad, mayor capacidad que las mismas naciones. ¿Y cómo puede ser esto?

si de esto no queremos hablar, si de esto la prensa canalla guarda silencio, es porque la Argentina es parte de ese juego de títeres, pero lamentablemente somos marionetas de los titiriteros que manejan el mundo. Salud, científicos argentinos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El Consejo Directivo Nacional de la CGT, con pedido de difusión, envía un comunicado que dice: repudia la expresión de violencia con la que fueron reprimidos los trabajadores municipales de la ciudad de Avellaneda en el día de ayer, mientras se manifestaban sin incidentes a escasos metros de su sede gremial. El Sindicato Trabajadores Municipales de Avellaneda, sindicato que los agrupa en la conducción su secretario general Hernán Doval, está reclamando la urgente realización de las paritarias establecidas por la ley 14.657 y que el intendente Jorge Ferraresi se niega a cumplir, infringiendo lo que manda legal, la demanda legal y sobre todo el derecho de los trabajadores. A ello ahora se suma esta represión contra una columna de trabajadores que fueron golpeados por efectivos policiales ante la presencia del propio intendente, que se encontraba allí en un acto ceremonial. El Consejo Directivo rechaza esta actitud de la autoridad municipal y se solidariza con la lucha de los trabajadores municipales de Avellaneda, instando al cumplimiento efectivo de lo que propone la ley y derecho que le corresponde la libre discusión de paritarias para un salario digno y justo. Buenos Aires, 28 de octubre, Consejo Directivo Nacional, y lo firma Jorge Alberto Solá, secretario de Prensa y Comunicaciones de la CGT Unificada. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Mira, justamente lo diste en el clavo, ¿eh? Este sinvergüenzón, en vez de tener tanto ñoqui todavía, que no se los desprendió, y eso que se desprendió de unos cuantos, por eso yo le digo el 29, porque tenía la municipalidad llena de ñoqui, y ahora no le quiere arreglar a los obreros. Mira, son todos iguales de Renzi, no sé con quién quedarme, si con esto, con los otros, con los que vienen. Quiero un gobierno como la gente, y que en todos los municipios haya progreso y un intendente como la gente, con todas las letras. Un señor, no lo hay, de Renzi. Soy de Avellaneda y me llamo María. Buenos días. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Soy María Esther de Avellaneda. No escuché lo que dijo la señora, pero lo que te quiero decir, que es un ladrón el intendente. Aumenta los impuestos todos los meses. Y si vos vas a la municipalidad, te cuento una cosa, a mí me cobran por la cochera y por el departamento lo mismo, y cuando me fui a quejar me dijo que era un triunfo tener una cochera. Así me contestaron cuando me fui a quejar. Es una porquería, mirá, ojalá lo matan a palos. ¿Quién está? Señor Derrensi. ¿Quién es? Hola. Buenos días, señor Derrensi. Tito Luna, de Ciudad Evita. Recuerdo que el señor Frondizi, presidente, fue el que hizo la villa que está hoy enfrente a la cancha de San Lorenzo. La cancha de San Lorenzo era unos bañados que el pasto tenía 2 metros, y enfrente había todas canchas de fútbol con árboles, y él creó los medios caños. Lo mismo hizo acá en la Villa Palito en Camino de Cintura, hizo los medios caños que en el año 58, ¿recuerdan, no? Fue el que hizo las villas de Villa Palito y enfrente a la cancha San Lorenzo, que se llamaba Justicialista, no era Perito Moreno, Justicialista. Gracias. ¿Quién está? Bien. Hola. ¿Sí, quién es? Horacio Miguel. yo hago una pregunta, ¿no? Con el aumento de los que le dieron a los diputados y senadores, ¿no? ¿Qué cantidad de jardines de infantes se puede hacer, ya que dicen que aerolíneas, el déficit que da? No, no sé, no es un cálculo para hacer, pero la verdad que los diputados pueden ganar un buen sueldo cuando trabajan. El problema es que está lleno de gente que no hace nada. Y sí. Bueno, te saludo. Claro. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí, buenos días. Yo la verdad que sinceramente cada vez que escucho las teorías suyas nuevamente me esclarecen tanto la vida que realmente me pongo a pensar, este Macri sinceramente que es un improvisador porque no sabe nada y que solamente se pinta y se maquilla todos los días para la elección futura, también lo acompañan unos cuantos de la oposición y otros que calientan asientos. Realmente no tenemos un programa realmente catastrófico, pero deberíamos realmente, como dice usted, valorar la actividad que hacen los científicos y tratar de ayudarlos de la manera que podamos, a través de fundaciones, de colecta, de lo que sea. No, tiene que ser una política de Estado Nacional, y lo que tienen que hacer los legisladores es no aprobar ese presupuesto en las condiciones que está. Es una vergüenza. Los saludo. Gracias. 9:45, ¿quién está? Hola, buen día. Hola. ¿De quién es? Sergio de Lanús. Bueno, de Renzi, yo la verdad lo escuchaba esta mañana y bueno, siempre vuelve a pasar lo mismo, ¿sí? Un pequeño grupito de gente se va a arreglar la vida. Como la CGT, ni conferencia de prensa dieron, porque no tienen vergüenza. Y bueno, Amadeo Agenta que haga algo. Bueno, viejo, no se queje más, todos los días llama para quejarse de lo mismo. Sí, usted. Me llamo para quejarse. Pero usted se queja de lo mismo, ¿sabe qué pasa? Tiene que pensar qué hace usted en la vida para cambiar la realidad, porque si no, estamos cocinados, ¿eh? Claro, está bien. Chao, los saludo. La gente que hace por los municipales. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Buenos días, señor. Mire, como no tengo tiempo suficiente como para desplazarme, yo le recomendaría la única Biblia, el único libro religioso de verdad, humano, científico, documentado para luchar por un mundo mejor, que es el de Federico Schumacher, que murió el siglo pasado. Léalo, señor de Renzi. Vale. Adiós, señora. Pena. 9:46. Se llama Victoria Primero, en la embarcación que cayó en Playa Grande, un barco de pesca. ¿Quién está? Te habla Silvia de Ceiza. En primer lugar, buen día para todos. Te iba a decir este simple comentario. Nos reciben de lo peor, y cuando vienen con la plata extranjera acá, dicen que estamos muertos de hambre. Como ellos nos van a dar de comer, dicen pobreza cero, hambre cero, porque según ellos nos van a dar de comer. Eso es lo que queda en los libros. Hola. 9:47, 11 grados de temperatura. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. Estoy escuchando y la verdad que no tiene desperdicio el programa, ¿no? Habría que preguntarse por qué nos pasa esto. Y ahí hay una cosa que es evidente, ¿no? Por lo menos la veo yo, que la sociedad argentina está derechizada, totalmente. Bueno, ahí dejó la pregunta para mañana, para el lunes. Chao. Chao. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Con este pequeño aumentito que se dieron los diputados y los senadores, la jubilación de privilegio que tienen, ¿a cuánto se le va? Nada más, de Renzi, una preguntita. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Quién está? Norberto de Ituzaingó, de Renzi. Yo estoy en desacuerdo que no trabajan los diputados. Trabajan y trabajan para enriquecerse y robar al pueblo. Es para eso que trabajan. No les importa otra cosa. Enriquecerse ellos, porque están todos ricos y son todos iguales, lo de un partido del otro. Hace 40 años que nos vienen estafando y nos vienen jodiendo. Hasta luego. 9:48, hay una sudestada, un viento muy fuerte que en Uruguay hizo que en Punta del Este una ola entrara a los departamentos y hiriera a dos personas, y en Chascomú la laguna parece un mar, cómo se mueve por las olas que produce el viento que está soplando. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Nelson, jubilado de Espartano con Giovanni. Hola. Hable. Por acá casualmente descubrí una de las camionetas que escondía Milani, que tiene un equipo especializado en todo, y le están hackeando todas las causas que tiene Cristina y todo ahora en los tribunales. Bueno, este país, si no ponemos escuadrón en la muerte, no cambia nada. Hasta luego, 9 de la mañana, 49 minutos, 11 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién está? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Una semana sin agarrar el teléfono y Diego me pone a la Ralde cantando Hablar por Hablar. Dije, no agarro más el teléfono. Lo de esta mañana no fue una editorial. Fue un cross de derecha. Todavía me duele la cara. Tenemos destino de factoría y se repiten los personeros. Antes Martínez de Hoz, después Cavallo, ahora Stusenegger y Melconian. Antes eran espejitos de colores y ahora son celulares de quinta generación y zapatillas de colores. Y pronto ni eso se va a poder comprar. Uno es el 4G, el problema es el que le sigue. Claro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, Diego. Te voy a dejar, sumándome a todos los oyentes, pero en este caso un consejo del general Perón para todos estos muchachos improvisados que vienen a gobernar. El general decía: el éxito no te sale al paso por suerte ni por casualidad. Esto se concibe, se prepara, se ejercita y después recién se realiza. Es decir, el éxito depende de toda esa acción, de toda esa preparación y de toda esa organización. El éxito a nadie le sale al paso, no es obra de la casualidad. El éxito es obra de la previsión, de la organización y de la realización. Firmado Juan Domingo Perón. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir. Total, hablar, van a hablar igual. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir. Total, hablar, van a hablar igual. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir. Total, hablar, van a hablar igual. Rodolfo. Un equipo de la primera división de Suecia que pelea la permanencia, llevaba 12 fechas sin triunfos, le ganó como visitante 1-0 al Kalmar. Al terminar el partido, todos los jugadores corrieron a levantar los brazos y ofrecer la victoria a su tribuna, desde donde los alentaba un solo hincha, el único que había hecho 2 horas para ir a verlos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Por qué no soñar, no? Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación, y observar, y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo hiciere. Dios y la nación me lo darán. Quizá en estos 200 años uno de los pocos que no tendría demanda.